Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 367, grabado el lunes 30 de abril del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno, amigo de Brito. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei. Hola, Geekos. Y tenemos también a Rampage. Del Nacional, Sensei. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, no tenemos productor ejecutivo, no importa, porque estamos súper emocionados de que tenemos a toda la orquesta aquí. Mira cómo mueve. Y eso sí están vestidos. Mira la bicha de los triángulos, ¿eh? Grandes chiches que tienen, no importa que toque todo mal. De los tambores también. ¡Ja! ¡Cómo vibra! Y esa de la flauta, me llega su técnica. Tiene buena técnica. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de Avengers. O como dice Rampage, Avengers. ¿Bello? ¿Por qué? Así pusiste en el correo. Así mandaste. Vamos a ir a ver los Avengers. Ah, ok, ok. Y yo dije, puta, se va a poner una gran talega ante ti. Vamos a ver los Avengers. Yo creo que sí, yo lo vi así medio... Sí. Decaído en la película. Venía ronco. Pero era por la medicina. Así decía un diputado también aquí en la asamblea, ¿no? Que por la sí, estaba medicado. Sí. Señoras y señores, este episodio es muy, pero muy especial. Hey, gracias. Mira, right on cue. Puta, mira, y la de triángulos. Venga, que ya lo habíamos calculado bien. Pero no del triángulo peludo. No. Eso no se lo he visto, pero... Ahí pues el gajo. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de Avengers. Vamos a hacerlo full spoilers, pero no lo vamos a hacer en este momento. Cuando vamos a empezar a hablar de Avengers, le vamos a decir para que ustedes puedan darle pausa mientras van a ver la película. Si usted es ¡ya! de los pobres que se no ha ido a ver a movie, lo sentimos mucho. Exactamente, pero no podemos póngale quedarnos pausa callados. Y escúchelo después de ver la movie. O simultáneo, vamos a timear, vamos a ¿cuántas horas duró? Así empezamos a hablar. Sí, los créditos están buenos. Es larga. Sí, para que puedan oírlo encima de la movie. Vale, para darnos tiempo comentario. Para hablar acerca de la movie, vamos a yo vi otra todo movie. El carburo y vamos a hablar acerca de... ¿Cuál? Si mañana es vacación. Podemos hablar 6 horas. Geekas. Yo también vi otra movie que me gustaría poder discutir. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de noticias geekas. Adelante, Julius. Fíjate que van a sacar... Activision, un juego de los Transformers, pero basado en los Dinobots. Ya están están sacando pequeños videos y hasta imágenes. No se pajera, Julio. No es solo los Dinobots. Bueno, sí, es Transformers. Los Dinobots van a aparecer en ese juego. Es la caída de Cybertron y va a iniciar la venta en octubre, noviembre. No, en otoño. Allá tipo octubre. No le hace el mismo blog que lee Brito Man, Julio. No, este no es un blog. Este es un Twitter. Lee los geekos, que ahí puse varios videos de eso. Sí, no, el video de Grimlock está chido. Ahí lo puso el Tico Man en la página. Y también creo que puse uno que salía Bruticus. Bruticus. Y Tonticus y Pasmáticus. También en el cómic Heridas de Guerra, Battle Scars, número 6, sucede algo histórico. Histérico. ¿En cuál? Battle Scars, Heridas de Guerra, número 6, que cuenta un poco ¿lo compró de la alguien? Historia no. de... Nick Fury, cuando aún andaba peleando en la guerra. Los dos ojos. No, y entonces en el número 6 introducen al agente Coulson al universo Marvel por primera vez. Había sido personaje exclusivo solo de películas y ahora como llegó a un punto cúlmine de su carrera cinematográfica en la película de los Avengers, ahora ya lo invitan y pasa a ser ya es personaje oficial. Sí, bien oportuno, cabal. Sí. Pero viste también que el protagonista de esa serie, Battlescars, es un hombre afroamericano que supuestamente, según oí los rumores, es hijo ilegítimo de Nick Fury. Ah, eso no lo sabía, que no lo alcancé a leer. Pero ese tipo... Nick Fury de Ultimates. No, este es, hablamos del universo Marvel normal. Pero no, Nick Fury es chele, pues, en el universo normal. Sí, pero, o sea, la genética. Por eso te dijeron ilegítimo, era, la mamá era, okay. Era un poco más morenita. Cabal. Bueno, no sé si ilegítimo, porque él no está casado, así que fue hijo... Así. Natural, como decían nuestros padres. Así, fue desliz. Un disparo. Fue desliz. Pero con gran puntería. Cabal. Entonces, pero este tipo se parece bastante a Samuel L. Jackson. Y en este cómic de Battlescar creo que le saca un ojo. A decir verdad, sí pierde. Y después se hace como que se une a S.H.I.E.L.D. después, según entiendo. Entonces es Nick Fury. Están introduciendo a Nick Fury así Samuel Jacksificado al universo Marvel normal, pues. Ya va a gritar, motherfucker. Right. Yo creo que cuando le sacaron el ojo, mínimo eso haber dicho. Y adelantándome al box office, porque esta información no la tiene Tico. Ya hay números acerca de ingresos de Avengers alrededor del mundo, excepto en Estados Unidos. Donde interesante, ahora va a ser al revés. Ajá. Donde aún no la han estrenado. Y ya en el fin de semana, primer fin de semana, había recaudado... Espérate. ¿No la han estrenado en Estados Unidos? No. Madre. Ha recaudado 178 millones según Box Office Mojo. 178 millones. En 39 países y territorios, incluyendo récords de primer fin de semana de México, Brasil, Taiwán, Filipinas y Hong Kong. O sea que en esos números sí hemos contribuido nosotros. Sí, varias veces. En este sí. No, en este, porque... Ah, sí. En este. Y varias veces, porque fuimos a las dos veces. Sí. Donde aún falta estrenar de mercados grandes es China, Rusia y Japón. Y lamentablemente Japón se va a esperar hasta agosto. Holy, no, ¿qué? Me pregunten por qué el doblaje es tan complicado o la subtitulación. En japonés debe ser yoka, fíjate. Que cubren toda la pantalla así. Garada K7. O están introduciendo los efectos especiales de Sale Godzilla. Sí, cabrón. En vez de las culebras esas... Sale Godzilla. Sale de cámara. Y en vez de un helicarrier, el Yamato. Bueno, eso era lo que tenía noticias. Bueno, ya me robó una noticia. También estaban hablando de Transformers 4, que Shia LaBeouf no va a regresar. No te creo. Aunque Michael Bay parece que sí va a dirigir. Híjole. Bueno. Así que no va a ser un reboot. La siguiente película de estos de Transformers, sino que va a ser más como una continuación, tal vez, no sé. No lo necesitan, o sea, pueden hacer que puto, una aventura de los autobots dándose verga por otro lado. Y... Sí. No, sí. No tiene que ser el centro, chido. Ay, los papás. Bueno, otra cosa. No sé si han oído de una serie que se llama Axe Cop. O el policía del hacha. Sí. Acabo de decir que vos lo dijiste. No. Que es de un policía. Yo no te presté atención. No, que usa un hacha para combatir el crimen. Un hacha. un gato que corre bien rápido. Una hacha. Una hacha. No, pero este cómic es escrito por un niño de 7 años. ¿What? Wow. O sea, viene el niño de 7 años y le dice a su hermano que es. Que medio su dibuja. Papá, que dibuja. Y le dice, no, y entonces le empieza a contar historias así todas alocadas de este personaje. Y el tipo la dibuja y pues, se ha hecho súper famoso porque es... Súper impredecible. Agarra unos giros que vos decís, ¿qué puta está pasando aquí? ¿Verdad? Es casi el Dr. McNinja. Otra, sí. Y va a haber un show de televisión. Ajá. Le van a hacer un show de televisión. Qué esta serie. Okay. Imagínate, niño de 7 años ya decía más que todos nosotros. No, disculpame la pregunta. No compremos ni mierda. ¿Y por qué? No, vale. Pero mira, por resentimiento no vamos a comprar nada. Pero mira, las historias no son sangronas. No es un bicho enfermo, pues. Es un... Tranquilas. No, para que lo hagan ni idea de televisión. Mira, yo vi un dibujo del policía con el hacha montada sobre un T-Rex que en vez de bracitos tenía Gatling. Tenía armas. Gatling. Puta. O sea, O sea, de una página a otra. Super dinosaurio, pero bueno. De una página a otra pueden haber aliens, gorilas, gigantes, puede haber de todo. Okay. O sea, no sé. Lo malo es que el hermano se ha hecho millonario y al bicho no le está dando ni mierda. Al bicho le invita a los chicles el fin de semana. Director creativo le dice. Honorario. Bueno, otra cosa que Forbes también publicó nuevamente, creo que hemos leído varias listas de los personajes ficticios más millonarios. Uh-huh. Tiene más plata. Ajá. ¿Más millonarios el personaje o que ha recolectado más dinero al quien se lo creó? O sea, el personaje ficticio, ¿cuánto dinero ficticio tiene? Ah, ok. Entonces, pero hoy han metido más gente. Por ejemplo, empezando de abajo para arriba, es Joe Bennett. No sé si le suena. Me suena a Heroes. A la de Heroes. ¿Verdad? Pero ese no tenía pisto. Claro. Después está... ¿Cuál era Joe Bennett? El de los anteojos. El después papá está... de la bichita que se curaba. Que esa tiene... Así se llama. Tiene $1,000,000. El apellido estoy seguro. El nombre, pero ese no, nunca fue conocido como que tuviera plata. No. Tenía cuentas en Bahamas. Debe ser otro. Hay uno, Robert Crowley. No sé si le suena. No. ¿A Robert Crowley Jr.? No. Está Montgomery Burns. Ah, puta, ese sí. Me suena. Tiene 1,300,000,000. Tywin Lannister. Ese suena, es de Game of Thrones. Game of Thrones. Ajá. De ahí está Lisbeth Salander. Ah, es la de... La chica del dragón tatuado. Como la han puesto aquí, que es totalmente lo opuesto. Bueno, termina teniendo pista. El dragón tatuado. Aquí esa es la producción que le han puesto aquí. O sea, el dragón tiene un tatuaje de la chica. De una chica, que bueno. No es porque es un dragón. No, es que es la chica del dragón tatuado. O sea que ella tiene de mascota un dragón. Que tiene un tatuaje. Que está tatuado. Ajá. De ahí el Mr. Monopoly. ¿De dónde le sacaron el dinero? Pues dice, a ver cómo lo dijeron, que cuánto. 2,000,000,000. Forrest Gump tiene como 5,700,000,000. Uh-huh. Bruce Wayne tiene más que Forrest Gump, gracias a Dios. Okay. Tiene casi 7,000,000,000. Charles Foster Kane le ponen a 8,000,000,000. Es el de Citizen Kane. Richie Rich también casi 9,000,000. Si se van con Richie Rich, ya. Espérate, falta Rico McPato. Tiene más dinero Tony Stark. ¿Que quién? Que Ricky Ricón. ¿Qué tendría que hacer? Pero le gana Jed Clampett, el de los Beverly Hillbillies. A la pucha. De ahí está Carlisle Cullen, el jefe de los vampiros. El de los vampiros. De Twilight, sí. Tiene 36,000,000. De ahí, fíjate. Mira, no es tan malo ser vampiro, entonces. Esto es que el interés. Lo que hemos dicho siempre, que en esos vampiros no tenían nada de. Ajá. No había nada que perder, o sea, ¿por qué puta no eran todos vampiros? Sí. De ahí, fíjate que en esta lista que estoy viendo aquí, no pusieron a Rico McPato, sino que al rival, a uno que se llama Flintheart Glumgold. Uh-huh. Y Rico McPato no lo veo aquí. Que le han puesto 51,000,000. Hagamos una protesta pública contra esa lista. Sí, sí, sí. Vamos ahí, Occupy Fiction. Y el más macizo es Smaug, el dragón de The Hobbit. Le han calculado las riquezas y supuestamente eso es. All right. Bueno. ¿Y qué fórmula ocuparon? La descripción del tamaño de la cueva, calculas un metro de profundidad la cantidad de oro. Todo es oro, joyas. Al cosas. Valor del oro actual, la onza Troy, que está bien cara. Tal vez sea algo rico el dragón. Okay. Sí, ya con esa barcazada ya no tiene, ya tienen la cuota llena para todo el año. Más rico si la hacen ceviche. ¿Y cómo se llama? Resulta, yo tengo dos noticias, la verdad. Uh-huh. Una de ellas es que ya se confirmó que el control del famoso Wii U, que va a salir este noviembre, tiene la capacidad de poder leer objetos que se pongan sobre él y poder convertirlos. Uh-huh. En imágenes, en juegos. Claro, son. Ya veo la mara sentándose. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que alguien se siente en esa mierda? ¡Dices mayas! Sí, los huevitos en el Wii, así en la pantalla. Como que en la película. No, por ejemplo, pero. Ya saqué figuritas de acción de algún juego, por ejemplo, lo que mostraron ahí eran las figuras de acción de Rayman Rabbit, y esto lo puedes poner en el juego de Rayman, y estos personajes aparecen dentro del juego. Eso ya lo habían hecho antes en Skylanders, pero con un aparato adicional que venía en el juego. Hoy ya lo vas a poder hacer directamente del control de Wii U. Pregunta, y la otra no. Espérate, ¿y qué? Tampoco es que esté saltando de la emoción, pero bueno. No es que va a sacar una imagen tridimensional. ¿Será que que te saca la silueta en dos dimensiones de lo que está viendo. No, o sea, la figura me imagino que va a tener algún chip o algún sensor o algo que lo va a reconocer por proximidad al control de Wii. No cualquier figura, pues lo va a poner un personaje de Star Wars y lo va a meter en el juego. O sea, no puedo sacar mi figurita de Darth Vader que tiene 20 años de estar ahí guardada. No vas a poder poner el chapulín colorado que hizo el hoyo escucha. No, no, no, no, sino que hay figuritas ya designadas para hacer eso, pues, por apellido. O sea, no, ya pa'. Hasta un iPhone no funcionaría. Hey, pero viste que Nintendo había perdido no sé cuántos miles de millones. Sí. ¿Y a dónde? ¿Dónde lo dejó? No sé, para irlo a buscar. No, hicieron el reporte financiero y creo que había perdido como 500 millones. No te creo. Es más, si no hace no sé cuántas ventas de no sé cuántas millones de unidades de Wii U en la salida, la empresa puede quebrar. No, eso sí no estaría bueno. No, ni creo que les pase, pero bueno. Ese es el peligro que corren, pues. De que con eso ya no vuelven a sacar otra consola. Eso que dicen, llega híjole, eso. Tenemos que sacar que otro Sega, juego. Pues. Otro juego de Mario Brothers, no. Pero es más peligroso correr con unas tijeras en la mano. Mira, yo estaba viendo las noticias de esto y lo que me suena que es más factible si de veras se quiere mantener vivos y vigentes es que Nintendo empiece a licenciar sus juegos para iPhone y para Android y para todo lo nuevo que viene. Es ese mercado que no han explotado. Y mantenés y agrandás más el appeal que puede tener Mario y todas estas propiedades que ya tienen, que les puede generar muchísima plata. Como lo que hizo Sega. En otras plataformas. ¿Cómo? ¿Qué? Ya lo intentó Sega. Hacer una vez, lo intentó hacer con la CDI y licenció a Mario y a Zelda y hicieron unos juegos basura, pues, ya lo intentó hacer una vez y no sé si después de esa experiencia lo quieran volver a hacer. Mira, tal vez no licenciarlos, tal vez ellos dedicarse a hacer los juegos. Yo me atrevería a decir que lo que sucede es que su plataforma ya está en el final de su ciclo de vida. Este último año ya vendieron poquitos nuevos Wii, solo el que le compré a mis hijas posiblemente. Ahí saliste en el reporte. Y aquí en El Salvador tenemos uno. Julio compró un Wii, ya quebramos. Y ahí sacaron un nuevo Wii que no tiene compatibilidad con el cubo para reducción de costo y un montón de cosas de esas. Y hasta el final realmente la consola de su tiempo de vida. Sí. Y la otra noticia antes para pasar al siguiente tema es que Microsoft anunció que va a hacer una serie de 9 capítulos live action, precuela de Halo 4 que se estrenará mundialmente el 6 de noviembre en Xbox Live. Espérate, ¿cómo fue que Microsoft ha aprobado la secuela de la adaptación del libro del cómic, ¿cómo fue? Que lo Microsoft vas a poder ver en PlayStation Network. Microsoft anunció que va a lanzar una serie, que va a ser, que se va a llamar Forward into Dawn, que es precursor a Halo 4, es un live action. Precursor de la a Halo 4, se llama Halo 3. No, el 3.5, pues. Cabal 3.5, que es la historia de unos niños que se hacen cadetes del UNSC, es la cosa, inspirados por Master Chief. O sea, a ver qué tal está. Son fanboys. Pégame un hijo. Fanboys de Master Chief. Ponete ahí, pues, mono. ¿Cuál? Sparta 4, pero bueno, a ver qué tal está. Se estrena en noviembre 6. Conociendo al optimista que es Halo, todos se van a morir al final. Sí. Bueno, ahí estaban diciendo de que como ha tenido tan buena impresión la Mara con Hulk, al fin, después de irle mal en sus propias películas, gracias a Avengers, pues están hablando de una posibilidad de película de Hulk para el 2015. Fíjate que es una de las cosas que se me ocurrió a mí después de ver la película. El tercer reboot. Las escenas más memorables siempre está Hulk. Pero bueno, sí, es que lo ocuparon bien en esta película. Ya vamos a llegar a eso. Y este no es noticia nada geek, pero es un servicio público. A ver. Es una buena advertencia, Mara. Si necesitan ir al dentista, no vayan a ir donde la dentista con la que quebraron 3 días antes. Un bicho quebró con su novia, que es dentista, aún así le dolió un diente a los 3 días. Se fue a pasar consulta. ¡Hay que ser pendejo! No sé qué es lo que le pasó y no he oído esa historia, pero hay que ser pendejo. No es como que ella sea la única dentista. Entonces ya cuando lo vio dormido, ahí sentado, se acordó todo lo que le hizo sufrir, le quitó todos los dientes. ¡Todos! ¡Todos! Se los sacó todos. ¡Fuck! La dentista está... a riesgo de esta presaya, a riesgo de que quede en prisión un par de años. Puto, no por cada diente, tal vez. Pero ya vi el otro bicho también, San Pedro, preso por pendejo, hombre. Sí, como que, hey, mira, tú te mereces estúpido para estar en la calle. Sí, por aquí favor. En este cuarto con almohaditas en las paredes. Yeah. Right, bueno, señora, tenemos una noticia, pero quizás les decimos cuál es la noticia hasta dale. después, ¿verdad? En los créditos. Así que tenemos una noticia exclusiva sobre el argumento de Thor 2. All right, bueno. Es. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Para el final, para que escuchen hasta el final. Nice. Señoras y señores. Vamos a continuar entonces este episodio con... nos iba a hablar acerca de Young Justice. Young Justice. Sí, y hey, la música. No, es una porno. Young Justice. Cuando tenemos música para Young Justice. O sea, nunca hemos tenido música para Young Justice. No, la recomendación de la semana. Alguna onda así, es recomendación de la semana. Sí, sí, sí. Entonces esto es... Puta, sí, hombre, ¿qué pasa? A Julio le toca la música. Y a mí no. Es que yo traigo la música. ¿Verdad? Una vez en la vida he traído música. Es que yo tengo música en el alma. Con que no te salga por el cu. ese te tuba. Solo cuando voy a karaoke. Pues mire, ya empezó la segunda temporada de Young Justice, de la serie animada. Hoy le han puesto Young Justice Invasion o Invasión. En francés, le invasioné. Chivo, fíjate, el final. Ok, fue un cita de chico. ¿Qué puta tenía que decir eso? No sé. Y ahorita la raque oyendo. Sí. Bueno, el final de la temporada pasada estuvo bien interesante, fíjate, porque... terminó. Siempre, a través de toda la temporada, habían siempre... Te estaban dando como pistas de que los planes de los malos... Y que algo estaba pasando tras bambalinas y que sí, algo iba a culminar en una cosa increíble. Bueno, entonces, siempre pasaba de que mandaban al equipo de Young Justice a una misión. Ay, agarren este malo, hagan esta cosa. Entonces, usualmente tenían éxito, pero siempre había una escenita de como 30 segundos al final donde, sí, Young Justice, nos hicieron mierda este plan, pero logramos obtener nuestro objetivo de otra forma. Así que todo va de acuerdo al plan. O si no, esto era solo una distracción y esto, lo logramos. Bueno. Yo, de los pocos episodios que vi, me acuerdo que salí en esa escena. Todo. Y el malo se alcanzaba a ver quién era. No me acuerdo ya a esta altura. Al final el malo era Vandal Savage. Ah, pues no salía. Había... Al principio no salía, porque me recordaría. Todos eran sombras. Que... Pero Vandal Savage es el principal, pero ha reunido a Lex Luthor, a Ra's al Ghul, creo que a Clarion de Witch Boy y otra parte más. Entonces, el plan al final... No vimos todo, pero la cosa sorpresiva era que logran controlar las mentes de todos los de la Liga de la Justicia. O sea, que de repente están así, todos los de la Liga rodeándose. Y Vandal Savage entra al Watchtower, como que es su casa y todo. Y le corresponde a Young Justice ir a rescatar a esta maraba. Entonces, al final, triunfan y todo. Y dicen, bueno, aquí estamos todos a salvo, pero fíjate... Robin le dice a Batman, fíjate Batman, que seis de ustedes, así Superman, John Stewart, Batman, Hawkman, no me acuerdo qué otro par, ustedes no sabemos a dónde estuvieron por 16 horas. O sea que todos los demás de la Liga de la Justicia sabemos que estuvieron por aquí, todo lo que estuvieron haciendo mientras estuvieron controlados, pero ustedes seis, a saber, no sabemos. Entonces, ya que empieza la segunda temporada, han pegado un salto en el tiempo de 5 años. Ya no son bichos, entonces. Ya no son bichos. O sea, Robin, que era que era Dick Grayson, hoy es Nightwing. Ajá. Y hay un Robin que es Tim Drake. El, ¿qué más? El Aqualad, a saber qué puta se ha hecho. Y ahí está Lagoon Boy, que era otro personaje de la DC. Lagoon Boy. Sí. De ahí está... sale en MTV, Laguna Beach, en los fines de semana. El Beast Boy. Ahí está, ya es parte... O sea, hoy no solo es el equipo Young Justice, sino que tienen varios equipos. Está la Wonder Girl, está Batgirl. La mamacita. Está en masitas. ¿Quién más está? Blue Beetle, está... ¡Ey, qué interesante! Vergo Mara, pues, o sea, tiene ya varios equipos. Y en eso, Los llaman los de la liga. Hay varios del equipo anterior que hoy son de parte de la Liga de la Justicia también. Ah, ya les hicieron el upgrade. Ya graduaron, cabrón. Entonces les hablan los de la liga y le dicen, hey, miren, tenemos una crisis, vénganse. Y cae Adam Strange. Es el chamaco que se teletransporta al planeta Ran a cada rato. Ah, ya. En los ya, cómics. Gracias, gracias, aquí, gracias. Aquí te lo presentan. Entonces Cabal te dice, hey, sí, que yo trabajo en esta tecnología. Y por accidente me fui a Ran, ¿verdad? O sea, como que es la primera vez que le pasa. El de rayos Zetas. Ah, con los rayos Zetas. Entonces me fui a Ran y allá... Nada que ver con los narcos del norte de México. Entonces, y con la Ran de tu máquina, ¿no? No, eso es memoria Ran. Memoria Ran. Porque Ran. Sí, Ran. Bueno, entonces le dicen, miren, y me fui a ese planeta. Me fui a este planeta y he descubierto que hay una... Que hay un como argumento... que hay un como... Hay un plan. Hay un plan que tienen estos otros alienígenas y que van a... que aquí están queriendo hacer de verga en la Tierra. Y están así relacionados con estos rayos Zetas. Y hay varios lugares en la Tierra donde han teletransportado y que hay un solo de verga. Mira, espérate. ¿Y cómo ves eso? ¿Que va a ser solo una historia de inicial de la nueva temporada? ¿O ese es el equipo permanente? ¿O va a haber de repente... Pon atención, si estábamos viendo las masitas que yo estaba poniendo aquí en el iPad. Vale, entonces... la cosa es que le dice... Hey, tenemos... los de la Liga de la Justicia. Bueno, tenemos que ir a Ran a investigar esto, que se han robado esta tecnología de teletransportación. Y otro equipo tiene que ir a la Tierra a ver estos lugares donde han habido alistamientos alienígenas. Y el Adam Strange les dice, ahí, momento, no podemos, porque allá en Ran, no sé por qué, no sé qué hicieron, pero estos 6 de la Liga de la Justicia son criminales, se buscan como criminales. Y todos, okay. Algo pasa aquí. Ajá. Entonces, al final, pues, mandan a los de Young Justice porque ellos no son de la Liga de la Justicia. Pues, o sea, porque le dicen, el tipo les dice, mire, estos son criminales buscados, pero toda la Liga está ahorita como no querida. No grata, persona no grata, dicen. Entonces, se ha puesto bien interesante eso. De ahí es donde tú te agarras para sospechar que van a ir al pasado a arreglar lo de las 16 horas. Y no. ¿Van a resetear a regresar con la Young Justice original? No, para mí pudieran seguir así la historia tranquilamente. Pero después de una sola temporada, a mí me sorprenderían que los cambiaran a todos los miembros, fíjate. Bueno. Ahí están los mismos, fíjate, y bien raro, ¿quiénes no se han visto? Cabal Aqualad y ¿quién más? Kid Flash, a saber dónde está. La, ¿cómo se llama? La, ¿no será que la de las flechas? ¿A Robet? No era Robet. No, era, es que no la he visto. No era Huntress, ¿cómo se llama? ¿No será que Kid Flash ya es Flash? Pudiera ser. No se ha visto Flash tampoco. La de flechas. Es que va muy rápido. Right. Bueno, está chivo, véanlo. Cool. Nice. Señoras y señores, continuamos. Mira, espérate. Ya que estás hablando de Young Justice, ¿qué tal ha seguido? Que yo no he visto desde que volvió a arrancar Thundercats. Bien. Pero yo creo que no va a pasar otra temporada. Okay. ¿Cómo fue eso? Dando malos indicios que de la programación del año que viene. Y no se veía nada de Thundercats ahí. Okay. Mencionado, así que a ver. All right, señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Sí. ¿Que la cartita o qué? Sí. No. Falta el trivia. No, lo que ustedes han estado esperando. ¡Ah, eso! Sí, perdón. Es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta. ¿Quién putas espera este Box Office? ¿No sale la movie? ¿Artemis? Eso. Deja ver. ¿Qué vamos a hartar? Número 5. El número 5 es The Five-Year Engagement. Chick-flick. Okay. Chick-flick suena así. Alarma de Chick-flick. Stay away. Danger, Will Robinson. Hizo 10 millones, costó 30. Después está la número 4, The Lucky One, el suertudo. También hizo 10 millones, costó 39. La número 3, Hunger Games. Sigue ahí, gato panza arriba. Puta, hizo 10 millones. ¡Coma mierda! Lleva 372 millones más de lo que dice la... ¡Ey, te lo uno! ¡Te lo uno! Mira, con la contabilidad creativa que hacen estos estudios, no hizo nada de ganancias. No, nada. La número 2 es Esta es animada, así, Claymation, es Los Piratas. Ah, Band of Misfits. Suena. Eso estamos discutiendo la entrada al cine. Si esa película es Claymation de verdad o es supuestamente computador, sí. Animación digital simulando. Es de los mismos de Wallace y Gromit. Sí, eso que vale, esos mismos tipos. O sea que sí es. Pero es que ese Claymation es hecho en computadora. Es que entonces no es Claymation. Pues sí, o sea, es técnica de Claymation, pero ya la hacen en computadora. No, el de Wallace y Gromit es puro Claymation. Claymation es yo nunca he visto que les queden las huellitas. No, es que no son plastilinas, sino que son figuras así, modelos. Son clay. Que ya están okay. Preparadas. Pero parece que hubo una que hicieron de ratas. De unas ratas en la alcantarilla, no sé qué. Esa es la única que ocuparon computer CG. Para simular el clay. Okay. Pero. Bueno, señores, eso que habían querido saber siempre. Ya lo y la número uno película más taquillera de la semana pasada en los Estados Unidos es Think Like a Man. Creo que la mencionamos de una chera. Es chick flick. No, vale, vale. Para que vamos a entrar en detalle. Pobre gringo, tuvieron que ver a Tinder mientras nosotros veíamos. Espérate, aquí está Piratas. Es stop motion. Stop motion. Por computador. Ya te dije. Señoras y señores, continuamos entonces con una. Fíjate que hay otra movie que quiero mencionar. El trivia. ¡Ah, la semana! Después del trivia. Llenando su cabeza de basura. A ver, llena la cabeza de basura. Vamos a ver. Tonsberg. Una pequeña aldea, Tonsberg. Tonsberg. Todos se llaman Tom. Tonsberg. Tonsberg. Están a Berg. Porque son vikingos y toman mucho ale. Ah, están en es Noruega. En Vikinglandia. Es Noruega. Vikinglandia. Noruega. Este es el pueblito donde caen los gigantes de hielo al principio de la película de Thor. Y que llegan los asgardianos a defender a los humanos que viven ahí. No lo hicieron muy bien, porque yo veo que mataron un montón. Sí, llegaron tarde, fíjate. Es que están tomando mucho ale. Es que siguieron la técnica de rescate de los hentais. Es la misma... que llegan ya que después se los pisaron. El mismo poblado que sale en un mapa de Nick Fury, señalado así con un gran punto rojo, en Iron Man 2. Y es el mismo pueblito donde llega Cara Roja en Capitán América a buscar el Tesseract, que no es más que un cubo cósmico. O sea que tal vez ahí lo dejaron los gigantes. Supuestamente Odín. Odín lo dejó. Porque era... Porque si... Para él es como perder las llaves. Si te fijas en la película de Thor, cuando sale la sala de armas donde hay 9... objetos muy poderosos que los está cuidando el destructor, hay uno, un receso en la pared que es para un cubito y está vacío. Ajá. El destructor Kiss. Wow. ¿Y por qué lo dejó allá? A ver. Vamos a ver después. Las siguientes películas. Ahora, señoras y señores, hoy sí, continuamos con otra película que te quería hablar de ella. Así que adelante. Ahora, señores, la otra. No quieren llegar a la carneta. Otra película. No, pero es de la Marvel. Avengers también. Del 78. Ah, casi. No, esta es de Marvel también. Ajá. Es una que no me hicieron gallo para irla a ver. No me hicieron gallo, no me avisaste. Fuiste a ver. Ghost Rider. Ghost Rider. A propósito, fui a ver, no me equivoqué de cine. y eso que, qué chido Avengers. Ah, no, a ver, momento. Es el de Hulk. No parece Tony Stark. No había que iba a salir la antorcha humana. No, cuatro fantasmas. La fui a ver, fíjate. ¿Qué pasó? ¿Qué tal está? ¿Y cómo está? Sin spoiler. Mira. Dale, full spoiler. Sin spoiler. Mira, es mejor que la primera. ¿What? Pero también la rubiola es mejor que la primera, pues. Pero no decir mucho. Sí, o sea, decir que es mejor de la primera todavía puede quedar extremadamente mala. Ajá, la cagada que pega en la mañana es mejor que la primera. No, pero te digo, si esta movie hubiera sido la primera película de Ghost Rider, hubiéramos salido tal vez no bravos como salimos en la primera, pero tranquilo, o sea, tampoco contento. Ah, o sea, no hubiéramos quemado el cine como en la primera ocasión. todavía se acuerdan. Bueno, todavía tengo nuestras fotos ahí. No te hubieras orinado en las butacas. Pero, cabal, el Nick cuando Cage... estaba la gente. Cuando aún estaban sentados. Hablando de eso, la escena esa del tráiler donde se veía orinar al Ghost Rider, sale en la movie. Sale. Okay. Y de veras estaba orinando. Pues. No, bueno, es que tiene, ese tiene varios problemas. O sea, realmente no es... No llega buena, sino que llega menos mal. Eso, menos mal que no la fui a ver. Esa es una, esa parte es una de esas ondas, de que está la, la película, pero también está narrando Nick Cage. O sea, el personaje de Johnny Blaze está narrando. Entonces, de repente, hacen comentarios y es como Ultimate Spider-Man, de que hacen un chistecito... Sí. Y entonces una vez ese fue el bicho que le preguntó a Nick Cage, y si cuando estás en llamas te pones a orinar, ah, it's awesome, le dice, y entonces, se ve el corte de esa escena, pues. Sí. Y para ellos eso era tan vergón que lo cuenten en el tren. Sí, cabal. Entonces, tiene ese problema, que, y también otro, Nick Cage como Johnny Blaze, pasa, pero así como que constantemente diciendo, así como que ya se le va a salir el Ghost Rider. Entonces, que necesito medicina, calmantes. Y pasa con... O sea, el sobreactúa el hecho de que tiene que mantener bajo control el Ghost Rider. Entonces, también hay otra parte donde... que se ve medio chivo, que es cuando pone a que se ve como que se medio transforma. O sea, que de repente parte de la cara se ve como que es ojo de calavera o así. O medio empieza a sacar llamitas de un lado. pero lo sobreusa, lo sobreutiliza. Que va caminando y ve un gran culo. Oh, ahí God. Sí. Otros pantalones. Pero igual que la anterior, los efectos son muy buenos. O sea, sí, es que los efectos. Aquí en esta le han cambiado un poquito el look. El ponerle que la chaqueta de cuero, así se ve que está burbujea, así del calor. La moto se ve que está así, metal al rojo vivo. La cadena, sí, hace, o sea, el jueguito de cadena es mucho mejor. Pero los malos son bien frágiles, man. Solo medio los toca con la cadena y oh, ya se deshacen. Demasiado realista. Ajá, entonces... después le ponen un malo que le aguanta, así, un par de vergaseos. El diablo no da tanta lástima como la primera. Este sí es más poderoso. y se ve más malo también. Pero la historia está mucho mejor. Este sí se parece al que adorás los viernes en la noche. Sí, sí, sí. Al que le sacrificamos los pollos. Pero... Porque vírgenes no he encontrado. es que uno ya no vive en granja. Hoy se va a meter al súper y le dice, mire, déme la libra de carne molida y le voy a sacar la sanguaza, que lo voy a derretir. Con eso dibujas el pentagrama. Pero cabal, mejorar esta movie implica quitar a Nicolas Cage. Sí. Y contratar nuevos escritores. Posiblemente... La historia, no, es que la historia sí tenía sentido. Que la anterior era que el San Venganza... No, en esta no. Esto quieren prevenir una onda, una ceremonia que van a hacer. Que van a hacer súper poderoso al diablo. Ah, se va a casar. ¿Qué pondrías de Nicolas Cage y los ninjas púrpura? Cualquier hijo de puta. Sí, cualquiera, si lo que menos quieres es que salga. ¿Vos querés ver a la calavera en llamas? ¿No querés ver al actor? Ver a la parca en llamas. A la parca. All right. Bueno. Hoy sí, hijo de puta. Señoras y señores, para los que no quieren... ¿Qué pasó? No, dale. Bueno, para los que no quieren spoilers, señoras y señores, este es el momento de parar de escuchar el show. Ahí lo vemos cuando ya hayan visto la película. Pero nosotros vamos a hablar de aquí, de... ¡Tatatán! Señoras y señores, de aquí en adelante estamos en full danger, Will Robinson, danger. Spoiler alert. Así es, señoras y señores, fuimos a ver la película el viernes, que fue estreno aquí en El Salvador, de Los Vengadores. La vimos en 3D. Porque no habiendo la, porque no habiendo de. Para ser sincero, hasta ahorita siento como que si la vi en 2D, porque no me acuerdo de ningún efecto de 3D. No, sí, tiene. La gran cosa. O sea, no es como que tuviera efectos en 3D, pero sí tenía un par de cositas que me gustó cómo se vieron en 3D. No, miraba con yo cuando después la volví a ver en 2D, no las extrañé. Ah, yeah, o sea, pero... no hubo así como degradación de calidad de las escenas de acción al verla en 2D, realmente. Pero sí, hay partes que se veía que, que los Quinjets... Uh-huh. En primer plano y la ciudad en segundo plano. No, y las flechas cuando se estiraba, un par de flechas que se vieron chivas. Uh-huh. Pero tampoco es como que valga la pena pagar el 3D por ese tipo, por esa escena. Claro. O sea, son demasiado pocas. La mayoría que mirabas en 3D eran los subtítulos, porque hay un montón de escenas que no estaban en 3D. Te quitabas los lentes y mirabas bien, y solo mirabas los subtítulos todos cruzados. Bueno, pero la película Avengers, esta es la culminación de 5 años, 4 años. Sí, porque empezó Iron Man. Iron Man, ajá. Después Hulk. Iron Man 2. Thor. Y Capitán América. Capitán América. Vale, sí. 5 películas en preparación para esta movie, que es como a lo que estaba apostando la Marvel. Estaban construyendo su universo Marvel de películas. Gracias a Dios, todas las movies entre medio fueron buenas. Tal vez la peorcita fue Hulk, que no fue mala tampoco. Y verdad que cambiaron al actor de Hulk. Sí, sí, no era Ed Norton. No me había dado cuenta. Ahora, también me pareció mejor este. Yo no vi. Cayó bien. Yo no vi a Ed Norton haciendo Hulk. No, hacía Bruce Banner. Perdón, haciendo. Sí, yo nunca vi la película de Hulk donde salía Ed Norton. ¿Era buena o era mala esa movie? Era buena. Bueno, conseguíla. Okay. Sí, te va a gustar, la vas a disfrutar. Right. Muévelo, le va a gustar. Y sí, sí es la misma historia que viene ahora a enlazar acá. Sí, porque además sale una escena de Nick Fury en esa película y sale Tony Stark en la escenita al final de Hulk. Uh-huh. Salen ellos dos. No, para... Nick Fury no solo. No, el General Ross y Tony Stark. Ah, Tony Stark llega a hablar con el General Ross. Entonces, David Banner era el de la serie de televisión, solo por salir de la duda. Sí, es el David mismo Banner. De los cómics y la serie de televisión. Es que en la serie de televisión le cambiaron de Bruce Banner a David Banner. No, que sí, tenía mi duda. Es que es un alias. Nice. Bueno, la cosa es que realmente solo no te dan preámbulos. O sea, que aquí asumen que ya viste esas movies. Uh-huh. Sí. Medio te dicen del Capitán América. Sí, pero lo hicieron de una manera súper chiva. O sea, que él se recordaba. Chachazos y va. Yo creo que incluso si no has visto las movies anteriores, puedes disfrutar esta. Sí. Es que tampoco son personajes como que tal vez el Hawkeye y la Black Widow son los únicos personajes en los que la Mara se quedó y esos quienes son, ¿verdad? Mini introducción a cada uno. Te cuentan algo que no es como solo que... para decir, hey, este es Iron Man, tiene esta chica, es millonario, ha construido este edificio. Sí. Esta es la espía. O sea, todo la espía. Y esta es la habilidad que tiene. Y es Chivaza. Es Chivaza. Ajá. El Hawkeye, pues, que este es un agente paloma de S.H.I.E.L.D. Ya lo convirtieron en malo. Al que le dan la introducción menos interesante es la de Bruce Banner. Porque simplemente lo van a buscar, ves que es una persona en problemas. Pero ves que todos le tienen miedo. O sea, todos le tienen miedo, pero no ves a Hulk hasta pasada la mitad de la película. Capitán América sí habla un montón de pajas. Hulk, Nick Fury con él. Preguntita, en el mundo... En el mundo actual. En el mundo imaginario. En el mundo. Hawkeye... en realidad no tiene ningún superpoder, ¿o es? Es superpulso. No sé si es super, pero o es puro entrenamiento, pero o sea, es un flecha verde. Ah, es un hockey. Yeah. All right. Mira, la diferencia es que no, en el mundo Marvel no tiene superpoder. Uh-huh. Sin embargo, flecha verde en el mundo DC sí te dicen que tiene un metagen, que es el que le permite disparar así. Okay. Bueno, antes del universo 52, pero vamos a Marvel. Por eso es que no valía la pena hacerle una película solo para él. No, Hawkeye nunca ha tenido serie. No tiene poderes. Ah, ya. Right. ¿Cómo se llama? Hawkeye en el universo Ultimate es como Bullseye. No. Que hay una escena de donde lo tienen agarrado y que él se quita una uña y con eso se quiebra un par de gente. All right. Pues sí, entonces de entrada te dicen, bueno, el cubo, que no te explican qué puta es el cubo, solo que es una fuente de poder. O sea, en la conversación entendí es que no perdieron tiempo, eso es lo que a mí me llegó. No, ajá, o sea, de un solo van. Que ese fue el cubo que encuentran a la par de Capitán América. Yo sí que perdieron una hora de la movie en recopilar a toda la mara. Pero fue interesante. Fíjate que sí, eso estábamos diciendo, que fue interesante porque después... lo llegas a conocer, o sea, y las interacciones como que vienen a contar al final y ya cuando llega el momento culminante que están todos ya juntos, hablamos de verga. Porque fíjate que cabal, se fueron encontrando y se fueron dando verga entre ellos y todo eso. Eso tenía que pasar, o sea, tenía que suceder porque eso es parte del canon de cualquier superhéroe, que si se encuentra con otro superhéroe se tiene que dar. Se tienen que dar pija, eso es cierto. Y lo manejaron bien, no fue solo de, ay, yo soy más vergón que vos, sino que era parte del plan de Loki. Entonces, que por cierto, se vio bien. No sé por qué no trató Loki de acabárselos individualmente, sino que dijo, los voy a reunir para que se den verga entre ellos. Más bien creo que dejó que se reunieran. No es que él no los reunió, no dijo, los voy a reunir. Simplemente voy a aprovechar que ya estén todos alrededor de Hulk, porque su intención era utilizar a Hulk como la como su herramienta para... Para destruir al helicario. Se me extrañó que no se hizo pedazos. Y yo creo que era lo que quería él. O sea, si esta mierda se va a caer. Ah, los trajeron aquí, va a vergo. Pero mira, el helicario les costó que no se cayera. Les pasó por la mitad de la movie. ¿Cómo te arreglas esta mierda que se va a caer? Solo tiene cuatro motores. Ya nos echaron uno y ya se estaba cayendo. Si el Iron Man prácticamente se bajó a empujarlo. Literalmente. ¿Y lo bajaron con qué arma superpoderosa? Con una flecha. Imagina. ¿Ya te imaginas una super batalla donde le tienen metralletazos? Pero tenía... Y puta, espérate. Se lo bajaron con una flecha que era, asumo, corríjame si estoy equivocado. Explosiva, sí. Explosiva, sí. Igual a la que le explotó en la carita a Loki. Sí, en su carita. Sí. Y a Loki no le hizo, o sea... No, es paloma. No, pero... No, es que los helicarios son de papel maché también. Sí, también, vea. Pero mira, cuando sale el volado ese en el agua, en el mar, vos decís, hey, que... Qué bonito, pero ya uno que conoce de eso y dice, ey, esto ya huele, ¿verdad? No, pero yo, cuando lo activan... Era rapa el que andaba enfermo. Sorry. Cuando lo activan y comienza a elevarse, no, se ve chido. No, es que los efectos, todos los efectos, mi respeto. Se ve impresionante, a pesar que yo insisto que es la idea de tener un barco volador es pésimo. Y peor que impulsado con hélices. O sea, pues sí, es que mira, era el portaaviones y hay cuatro... Turbinas, pero que prácticamente eran cuatro hélices, sí. Porque no parecían turbinas. Sí, eran hélices. Y entonces, como decir, como que... ¿Y a dónde le disparo, jefe? Sí. ¡Puta, cabrón! ¡Qué hélice! Yo quiero ver una parvada de gansos como este, hombre. Y volando arriba. Y para abajo. Los helicarios. Los echaron los pájaros otra vez. Pero te das cuenta que en la película nunca utilizaron el término helicarrier. No, solo decían, vamos a estrellar ya helicarrier. Ajá, pero yo estaba esperando que alguien dijera helicarrier y nadie, ni cómo se llamaba el asunto ese. Bueno, pero para variar, a mi gusto, quien se robó el show fue Iron Man. Sí. O sea, todos hicieron un excelente papel. Pero no, Iron Man es el que se para mí. Mira, trataron de repartir bien así las chivatadas. Y pero, no, yo siento que sí lo repartieron muy bien. Pero sí, claro. Yo siento que ahí ya fue más cosa de que Robert Downey Jr., de todo el elenco, a excepción de tal vez Samuel Jackson, era como el más el actor de más categoría. Sí, tenía las mejores líneas y las supo decir mejor que los demás. Y tiene como que más historial y todo. Entonces yo creo que en las negociaciones de contrato has dicho, ¡ey, hombre! No, además es el que tenía... De las personalidades que estaban ahí, esa es la personalidad de Tony Stark. Sí. Entonces está como que bien también en línea con, para los chistitos, con los personajes. Que, fíjate que, si pero bien consistente con las Iron Man 1 y 2. Bien consistentes. Sí, exactamente. El mismo, mantiene el mismo personaje. Hubiese parecido que el mismo escritor hubiera hecho las tres, fíjate. Por cómo no escriben a Tony Stark. Sí. A eso pero Joss Whedon, ahí no, primera vez que se involucra. Mira. Ya que lo mencionaste, a Joss Whedon le han estado ofreciendo que dirija películas de superhéroes desde hace 8 años por lo menos. Pasó por sus manos la oportunidad de La Mujer Maravilla, de Superman. Sé que hay otra que se me está olvidando y ahorita quienes le dijeron que no le dieron la oportunidad, entonces se deben de estar pegando ellos solos por ahí atrás. Sí, porque... Que no le dieron el chance. Por cierto, cuidado, Rofe, full spoilers. Dice que la va a ver esta semana. ¡Aléjate! Aléjate si no quieres oír los spoilers. Sí. Pero mira, yo lo que estábamos hablando con Tico Man, que el cómo dirigió esta película Josh Whedon, yo lo sentí bastante parecido a Jon Favreau. Sí. O sea, el mismo estilo. Y bien, porque es un estilo que por lo menos a mí me gusta. Coincido. Vaya, sí, pero le agregó un par de cosas que nunca te las esperabas venir y que nos hizo cagarnos de la risa en el cine. Sí. A todos. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces. Sí. Mira, a mí... pero de forma que no cayó mal. Pues, no cayó mal. Es que simplemente no te lo esperabas porque vos decías, ah, aquí viene la parte épica donde los dos héroes bajan de no sé qué. Y de repente ves que el Hulk le pega un pijazo en la cara al Thor. Y solo porque, vale, venga. Sí, porque es Thor. Porque es Hulk. No, Capitán América le dijo Smash. Yo voy a Smash. No, es que terminaron la pelea que quedó pendiente en el Helicarrier. Acordate que en el Helicarrier aparece el avioncito, le dispara a Hulk y entonces es cierto, Hulk lo interrumpen porque él se estaban midiendo con Thor y no se sabía que aún te quedaste quién puede más. Bueno, no, pero se lo debía también porque Thor le pegó un martillazo en la cara. Sí, le pegó también a Hulk. No, mira, las peleas entre héroes fueron buenas. Buenísimo. Ah, sí, mira, Hulk, Thor. Cuando llega Iron Man, Thor estuvo buena. Con Iron Man y Capitán América. La sentí forzada la pelea. Esa fue la única que se pusieron a quebrar árboles. A mí me dieron lástima los árboles. A mí me llegó esa pelea. Bueno, a mí en lo personal, lo único bueno fue cuando le aguanta el putazo el Capitán América, que solo le pone el escudo. Y que del golpe lo lanza Thor de regreso. Puta, el vibranium hizo lo que pudo con el talegazo que le pegó. No, pero también Hulk Thor fue bueno, así el martillazo que le pega. Ah, no, eso que se queda esperando el martillo. Puta, ya viene Hulk. Puta, y ver a la masita, a la cagada de que le iba siguiendo. Puta, y se queda todavía traumada. Un rato que se queda. Y también cuando le tira el martillo a Hulk, que Hulk lo cacha. Y que cae al suelo y trata de levantarlo y no puede. Ajá. Y que ves que hasta los pies se le empiezan a hundir de la fuerza que está haciendo. Yo pensé que lo iba a poder mover un poquito, fíjate. Porque él ya lo ha levantado una vez. No, jamás. Nunca. No podía. Lo hizo el Hulk rojo en los paquines, pero una gran paja. Es esta, nadie se lo cree. Mira, entre la interacción. Fíjate que a diferencia de Jon Favreau, lo que tiene Whedon de especial, creo yo, que le agrega a la película, es que Jon Favreau solo tuvo que escribir un personaje principal. Sí. Mientras que este tuvo que balancear al elenco completo. Y no sentís que ninguno se quedó sin decir, dejó de decir balanceado. Y a todos los pudo desarrollar un poquito. Porque te presentó la interacción entre la Black Widow y el Hawkeye. Que te dicen que ellos tienen problemas. Ella tiene una carga emocional de culpabilidad porque fue asesinada antes con los rusos. Que le ayudó el Hawkeye. Entonces sabes que hay una relación previa entre ambos. Y que aún hay una amistad. Que tira los canzones, va. Eso no se alcanza a ver. Yo creo que tanta canción. Sí se ve. Bruce Banner y Tony Stark, los dos genios, trabajando juntos. Se ve que están aún. Se comunican a un nivel. Conectan. No, se comunican. No, después van a hacer. Bruce Banner queriendo soltar a Hulk en medio del helicarrier. Viendo. ¡Y el mundo lo puya! Y se queda vivo. Tony Stark. Lo pude hacer así, fijo. Ah, qué bárbaro, qué bien, qué bien. No, y que le dice, ¿cómo lo controlas? A big bag of weed. ¿Usas yoga o...? No, porque eso es lo que te digo, que yo por qué siento que se roba el... Tal vez no que se roba, pero que es el que más te da esas líneas, porque si vos tenés al Iron Man, como Iron Man, puta, cómo volaba, men, en la película, paloma, cómo se movía, cómo disparaba, todo lo que querrás. ¿Ves al Tony Stark? Puta, es cagado de la risa todo lo que está diciendo, las mierdas que dice. Y lo peor que te dice los chistes, pero no deja de hacer las mierdas que tiene que hacer. Pues, claro. no está de... Ese agente está jugando Galaga. ¿Cómo le hace Fury para mí? Te lo juro que después de esa escena, yo decía, cuando lo ves así todo sospechoso, que voltea, ¡es hijo de puta, es malo! Y empieza a jugar Galaga. No, y tercero, cuando va también las escenas, cuando solo es él con el interfaz. Sí. Son bien chivas también, o sea... Con Jarvis. Sí, si comparas eso al capitán donde está con el escudito. Bueno, que el escudo casi no lo anduvo poco en la mano. No, pero lo ocupó. Lo ocupó. Pero bastante. El que sentí que a cada rato se le caía el martillo era Thor. Suerte que no podía llamar, si no la hubiera cagado. Pero el capitán sale con el escudo, se lo quitan varias veces. Y también cuando está tratando de ayudar a Tony Stark que repara el helicóptero que se va a estrellar. No lleva el escudo. Puta, si estás en emergencia, tenés que andar esa mierda pegada al... Mira, por cierto, el traje del Capitán América. Yo lo vi muy notado. Creo que fue de los pocos detalles que dejaron que desear. Más cuando ya están solo él hablando con Tony Stark, que está solo con una como lo de abajo. Ajá. Y que lo ves que está así a recostado y le ves los pantalones azules y las botas rojas. Ahí sí se ve como que era supermodelo chica. Y no le dice el Tony Stark que es el único que andaba con traje de... Sí, es cierto. Es cierto. ¿Traje de qué? Que andaba con spandex. Con spandex. Yo velcro, sí. Dije yo, no, spandex. Y fíjate que le tenían que haber dejado algo más parecido al uniforme militar. Es que ese traje era chido, el del original. O aunque sea una textura para demostrar que era blindado o algo así. Bueno, volviendo a la forma de escribir de Joss Whedon también. Algo que él tiene también es que juega bastante con las expectativas. O sea, como que dice... tipo la escena de la Viuda Negra con Loki. Donde están hablando y vos decís, ah, la va a manipular para que lo suelte. O sea, vos ya sentís como que esta escena va para este lado y de repente, ¡rácata! Te da la vuelta de que ella lo está manipulando a él, que es algo que ya tendrías que haber esperado porque cuando introducen a la personaje en esta movie... Lo hizo. Es lo mismo que estaba haciendo, es pues. Entonces, juega con tus expectativas de que, ah, no, va a pasar algo feo y él lo va a traicionar, algo va a pasar. Pero no, ella... Exacto. Sale de chivaza. Yo juraba que lo iba a soltar. Ajá, y qué vergón, pues. Que no hay pasmado en la película. No. O sea, todo. El Hawkeye pasa la mitad de la movie de malo, pues. Fíjate que. Pero matan a la gente, Coulson. Ese fue el que pecó de pasmado, pero. No, huevo, pero. No muere bien, pues. Si ya lo hicieron unos paquines, no puede morir. O sea, he's dead. No, ya vas a ver que va a salir en la segunda y va a decir que van a revivir de alguna forma. Estaban diciendo que él va a ser Vision, que le van a rodear la mente a algún lado. Están hablando rumores. En lo personal, yo no le tenía ningún cariño al fulano, a la gente Coulson. Siempre lo vi como un agregado postizo a todas las. Una excusa para unir a todas las películas por y no eso, tener que sacar a Samuel Jackson en tantas escenas. Era más barato. Por eso me da mal trip de que se lo habían quebrado. Yo no me lo esperaba por eso mismo de que ya salió en los cómics. Lo acaban de introducir en cómics. No sé si se lo van a quebrar. Y también en Ultimate Spider-Man sale el agente Coulson. Él es el director de la escuela. Que está infiltrado. Que está supervisando a Spider-Man. O sea, ya lo metieron. Entonces yo dije, o sea, ya es un personaje de la Marvel. Para mí era un personaje de la Marvel que ya... Ah, pues no va a morir. No, caballo. ¡Puta! Lagrimón. Aún va a salir que él los va a llamar en la segunda movie y va a salir que era porque necesitaban un motivo. Fíjate que lo que me sorprendió a mí, porque yo, desde mi perspectiva, ¡ay, se murió! Tenían que morir, matar a alguien. ¡Qué bueno que fue este! No fue lo que alma, Julio. Pero ayer hablando con mis sobrinos que la fueron a ver, estaban impresionadísimos pues sí, que solo, se había muerto. Solo o sea, vos... ¿Solo a vos no te gustó? ¿Solo vos disfrutaste que mataran? Mira, es que yo comprendo que sí, ¿verdad? Fue un personaje que fue inventado quizás para lo de las películas, para que de alguna forma él fuera armando el team, ¿verdad? No, era real. Pero, cabal, que en esta película tal vez no iban a matar y se iba a acabar y toda la cosa. Pero siento que le habían levantado tanto el estatus a la gente Coulson con los esos cortos que habían hecho solo para el web, donde salía el agente Coulson paloma. No, y acuérdate que en las dos Iron Mans no es que solo salía al final para hacer el enlace, sí salía en toda la película. Un personaje de la película. Sí. Por cierto, Nick Fury, que también tiene buenas líneas y ves que no solo es el jefe, sino que acción. Mira, pero viste que le cambiaron lo del ojo. No me di cuenta. Es que en las anteriores sí se le veía cabal como que eran tres garrazos. Ajá. Aquí ya se le veía como que si... Siempre se le alcanzaba a ver los como que eran tres garrazos de Wolverine. No, pero muy juntos. Pero, pero como le habían hecho como tatuajito, no sé. Era la esposa. Era la esposa la que le había hecho. Me voy a fijar. ¿A quién? La exmujer. Nick Fury. Pero sí, cuando se infiltran, el fulano agarra armas y se comienza a dar de la madre con los agentes. Un punto que sí, ya que mencionaste eso, que yo las dos veces que lo vi, yo, eso no se ve bien. La Black Widow, que no tiene poderes, y una pistolita. Puta, debería de haber andado. Agarraba las guamas de los malos y después otra vez con la pistolita. No sé. ¿Verdad? Sí. Y al final cuando agarra la bazooka para detener el avión. ¡Qué puto! Esa me... No, y otra cosa que a mí me llegó es que vaya, ya cuando ya casi al final que ves el Capitán América y puti, que Tony Stark le dice, ajá, ¿y qué hacemos? Vos aquí, vos andate aquí, ustedes dos aquí abajo. Puta, ya está Hulk haciéndole caso al Capitán América. Ya, pues, ya le van pintando de líder, ¿es cierto? No, ya, ahí ya Ahí cuajó. Ajá. No, y me iba también, hablando de eso, de la escena del bosque donde mocharon los palitos. Que eran los tres fundadores, o sea, los Big Three. Ajá, es cierto. Dándose duro ahí, el Capitán América era el Monitor. Uh-huh. Y esa escena entre ellos, sí sentí que, qué chivo. No, después de eso fue la parte que estaban diciendo ahí, que fue tal vez muy lenta, que solo fue conversación y todo. No, pero a mí sí, pero era interacción entre los personajes. No, pero mira, mi esposa y yo ahí coincidimos la primera hora, sentimos que podría haber ido un poquito más rápido. Mejor. Yo considero lo mismo, hubiera sido mejor toda la primera hora. Perfecto. Porque sí tenía... Mira, no digo... sí, el contenido era necesario, estuvo bueno, pero... aunque esa toda la paja de rastrear la radiación gamma y todo eso, no, al final le valió verga, sino que... ¡Ey, no! Yo creo que está en la torre. O sea, por... Sí. Bueno, por intuición. ¿Qué les pareció la introducción de María Gil? Por primera vez. Me gustaría introducirla, pero sí. ¡Mamacita! Concuerdo con el tico. Estaba bien, bien. Estaba muy bien. Y también se veía que era... Quítate de ahí. Ruda, ajá. Sí. No, sí, que empezó a seguir al sí, okay. Sí. Me gustó cuando le tiran la granada y medio se la... Quita la explosión de encima a ella, pero no, el segundo queda toda ensangrentada y agarra pistola otra vez y comienza a pelear. Sí, ni pausa hizo, solo bla, bla. Después de la película les contaba que esta actriz era la que Joss Whedon quería de Mujer Maravilla. Ah, hubiera tenido que ponerle pechonalidad. Sí, porque, sí, no daba todo el físico, uh-huh, realmente, pero no hubiera estado tan mal. Y decías de que sale en How I Met Your Mother. Sí, es una lo divertido que es, ella es actriz cómica. Yo nunca la había visto en drama, mucho menos acción. Sí, bueno. Vos, más? Tico, de los malos, vaya, los malos, Chitauri. A mí se me había olvidado completamente ese nombre. Va, esos son de Ultimates. Es el nombre que ocupan en Ultimates para los Skrull. Pero en Ultimates cambian forma, o sea, son Skrull, pues simplemente se llaman de otra forma. Aquí yo creo que dijeron Chitauri y los posicionaron como otra raza totalmente distinta. Y yo los miraba como robots, fíjate. Es que tenían varias cosas. Porque... Pero ahí dijiste, me recordaste algo que me... Uh-huh. Que eso sí es otro punto negativo que yo le veo. Uh-huh. Que ya ese cliché de que... Y que aquí ni siquiera te lo dieron como que era parte del plan. Que matemos la nave principal y se van a mover todos. Sí, todos se mueren. O sea, no. Entonces los Skrull no se mueren cuando matan al jefe. Uh-huh. Y estos no cambiaban forma. El que se veía como Skrull era el que se veía discutiendo con Loki. Que sabes si ya se intercambiaron con los héroes y no te diste cuenta. Tenía se le veía debajo de esa máscara el mentón. El mentón. El mentón y cuadrado después, y rayado. Y después se veía a la sorpresa del final, que fue Thanos, que tiene también la misma... Sí. Pero sí, la madre decía, este es el jefe Skrull. No, es Thanos. O sea, que se tropezaron en la misma grada y se pegaron en la quijada los dos. Que vos pendejo para rasurarse los dos. Que esa grada puta que tiene así, cabal, las marquitas. Sí, bien lisa, bien lisa. En la grada eléctrica. Sí. ¡Oh! Vos también, sí. Cada vez que suben esa grada, todo. Mira, dale, Daniel. Yo cuando Ticomán comentó que era Thanos, yo, el día siguiente, ¿y quién es Thanos, verdad? Fue a buscar a Wiki y cabal en Wikipedia ahí menciona que es Thanos el que sale al final de la movie. Oh, pues sí. Sí, ya sí, está. Dice que es igualito. Ya pusieron. Uh-huh. ¿Qué les pareció la actuación de Mark Ruffalo? A mí me digo. Bien. Para mí hizo buen papel. Bueno. Thanos el villano de Iron Man, ¿verdad? No. Bueno, sí se enfrentaba. O sea, la primera vez que salió en Iron Man. Pero ¿no? Es villano cósmico. Uh-huh. O sea, es duro con Silver Surfer, con Capitán Marvel, con... O sea, todos los héroes del espacio. A mí se me imaginaba que iba a salir en Iron Man 3. Bueno, algo así, los malos también. Loki, esa fue tal vez otra crítica que sí le tendría a la movie, que Loki queda algo mal. ¡Puta! Después que te agarren como trapo chuco. Así como lo agarraron. Cualquiera queda mal. Y no me refiero solo a eso. Es parte de... Porque ahí, o sea, Hulk lo agarra y como que está sacudiendo una toalla. ¿Sabes qué fue lo que yo siento que cabal, de nuevo? Hasta lloré de la risa porque ni siquiera dejó que terminara de hablar. ¡Alto! Lo que pasa es que... eso. Lo agarra, lo mira y le sigue pegando más. Eso, y aparte de eso, el hecho es que un scroll subalterno de Thanos lo tenía bien jodido y amenazado de que, puta, si no nos das lo que queremos, te vamos a venir a joder, ¿verdad? Pero es que de nuevo, yo lo veo igual, o sea, mi impresión no es algo cobarde, pues, y que es más manipulador. Sí, y... No, pero se da verga también. Y mi impresión es que a nivel de poder está la parte de Thanos. Mira, yo no me preguntes de qué escena particularmente llegué a la conclusión, pero después de esa conversación, ¿hay alguna frase, un par de palabras que te dan a entender que Loki ha perdido parte de su poder o está debilitado y que lo que le permite ir a la Tierra, bueno, es el cubo cósmico, lo utiliza. El cubo cósmico. Pero el cetro es lo que le está dando poder a él. Esa impresión me dio de la película, porque después hay una parte en como que recibe un mensaje diciéndole, acordate, nosotros te hemos mandado a hacer un trabajo específico, y comienza a abrir el cetro y él se siente todo débil. No sé si se cae o está a punto de caerse. No sé, porque también cuando pierde el cetro, él sigue peleando. Sí, sí, acuérdate que él es bien manipulador. Sí. Entonces también puede ser que se está haciendo el que necesita de ellos para lograr algún otro objetivo. No, ¿o tú crees que sí lo tienen? No, yo creo que lo tenían lo tenían con la correa al cuello. Pero no lo explican bien. Pero mira, otra cosa que... Yo me acuerdo que yo pasaba pensando, bueno, ¿y cómo irán a hacer para traer a Thor? A ver si no pierden mucho tiempo. Y va, ¡pum! Aquí estoy, hijo de puta. ¿Cómo ya está Odín? Venga a llevarme lo que es mío. Le costó a Odín, fue difícil para él. Sí, fue difícil, fue difícil. Le faltó... ¡Ey, Sensei! ¿Opina, Sensei? Dime, Sensei. ¿Y no creen que el cetro de Loki tenía una de las 5 gemas? Ahí eso están diciendo. Están preguntando. Vos sos Malaj 7. Fíjate que en la película de Thor, en la parte donde salen todas las armas especiales de Odín, donde está el Destroyer, aparece el Gauntlet, el Infinity Gauntlet, y aparece con todas las gemas. Sí. No se ve que haya una que le haga falta. Pues lo pudo haber quitado todo entre las mulas. Así que... No. ¿Y cómo le hizo así cayó en el agujero negro? Yo pensaría que no, fíjate. Le faltó a Loki, creo yo, tiene razón Tico. Tenía que tener el corazón. El poder especial de él es magia, más bien ilusión. Engañar. Sí. Y... ¿Cómo era eso del cetro que tenía que tener corazón? Si tenés corazón, ¡pum! Y ahí es donde los no, poseía. Tenía una placa, tenía que tener contacto con él. Por eso es que el Iron Man no le podía... Eso porque le tocó el hierrito. El hierro, no la piel. Ajá. Entonces, a saber si será eso que las gemas pueden encontrar, pero solo si tenés corazón. Otra escena que me dejó pensando. ¿Necesitaba sacarle el ojo al otro tipo para que le leyera el escáner? Yo creo que no. No, que no necesita la parte de atrás del ojo. De hacer el mal, pues, No es como que... Se supone que se lo sacó, ¿verdad? O sea, supuestamente. Supuestamente. Sí. Hasta daba vuelta. Como que iba al dentista. Pero y la gente vomitando al fondo. Sí. Posiblemente se lo sacó. Pero ahí le ves la expresión al Loki que él estaba disfrutando eso. Ah, no, pues. Pero le faltó, creo yo, engañar más a Loki. Solo lo hizo una vez cuando se deja que lo atrapen y que lo metan al helicarrier. Pero también todas las conversaciones que tenía. Las conversaciones... Era bien así como que ellos sí les daba por su lado, pues, sí, o sea, lo lució, pero tal vez podría haber sido un poquito más, tal vez. Cabal. Pues sí, Sensei, pues, ¿qué onda? ¿Te gustó? No le gustó la escena donde es una sola toma corrida y se están dando duro todos. Puta, sí. Que se vea a Iron Man volando después ahí, que por pasan fin, a panean, en esa escena. Una película de Paquines. Sí. Es que ese vergaseo del final. Eso es. Pote, qué también cuando se transforma Hulk y que para el primer hijo de puta. Ah, no. Cuando le preguntan, ¿y cuál es el truco de controlar tu furia? Y solo dice, es que yo siempre estoy enojado. Y es la primera vez que ves que se transforma a voluntad. Y rápido. No, y se transforma a voluntad rápido y no pierde el control. O sea, te empieza a darle verga. O sea, jugaba con ellos, pero los que podían aguantarle. De Bruce Banner y de Hulk, las únicas observaciones que tengo es que hicieron muy canoso a Ruffalo, al actor. Te daba la impresión de un Bruce Banner más adelantado, viejo. Sí. Sí, se ve muy canoso. Hulk, que es la primera vez que ves un Hulk colocho. Uh-huh. Y los rasgos se parecen a los de Ruffalo. Sí. Pero fíjate que incluso en la segunda vez que ya fui a ver la película, que ya ves tal vez un poco más de... Te fijas en ciertas cositas, uh-huh. ¿Ves? Cuando agarra como que es trapo chuco a Loki, puta, no ves el CG. Uh-huh. O sea, está tan bien hecho el CG que... Y de ahí los dos tienen que ser CG, ¿no? ¡Creemos! Sí, yo ahí tengo la leve sospecha. No, no era doble de acción de Loki, así, pero sí lo agarraron. Pero sí lo agarraron. Pero, y pero mira, cuando para el primer animalón ese, solo con el puño, si es que yo decía, puta, y ese hijo, según yo, el clímax iba a ser parar ese monstruote. Y salen otros. Ah, pues sí, después, pero cuando vi que lo paró Hulk de un solo, ¡pata, sí, me iba a parar! ¡Aplaudíbele, si fue puta! Esa es otra cosa, el... Así, la reacción de la Mara, porque cabal, estaba lleno el teatro. Entonces, eso que decís, puta, teníamos gente alrededor que estos hijos de puta van a hablar toda la movie, que esto, que no sé qué. Ya en la movie, todo así, no, callados, que así se reían cuando había que reírse, hacían, empezaban a... Lo que pasa es que vos no viste lo que yo vi. Ajá, que como, estaban amontonando. No, que los que estaban hacia abajo, yo vi que uno sacó un iPhone, otro andaba un BlackBerry. Todos andaban... un wallpaper geek. Ajá. O sea, un emblema. Iban a lo que iban. O sea, sabían a lo que iban. Pero, y también, pero, y es primera movie en mucho tiempo que la Mara estaban aplaude. Enfrente de nosotros, el que estaban enfrente de María y mío, y la Mara estaba en la parte tuya, ese chavo tuvo orgasmos cuando vio la escena de Hulk agarrando a Loki, porque desde que pasó esa escena no dejó de estar hablando de eso. Todo el resto de la película. Bueno, o sea, no ya me tenía viendo, chino eso. Yo no lo oía él, pero sí, o sea, se veía el entusiasmo de la Mara. Pero todo mundo, yo no he hablado con alguien, aparte de nosotros, que haya visto la película y que no me haya hecho la misma pregunta. Mira qué puta dijo Hulk después que le dio verga a Loki. Porque no se oyó, porque toda la Mara cagándose de la risa. ¿Qué le dijo en inglés? Sí. Cagado de la risa. Nick Fury, me gustó también que lo sacan bien manipulador. O sea... Sí, con la organización esa al directorio al que él le reportaba, les dio baje. O sea, él tenía su agenda. Él hizo lo que él quería. Hizo lo que quería. Él quería Avengers. Y manipuló a los Avengers también para que se juntaran, lo de las tarjetas del Capitán América. Tenía su plan B de las armas también. No, y otra cosa que me llegó de Hawkeye, que casi no hemos hablado de él. Uy, alguien se desconectó. ¿A quién perdimos? No, yo aquí estoy. Sí, perdimos. Que le pone la flecha, la puntita de la flecha que él sí merece. ¡Buenísima esa explicación! Te. Yo desde hace años decía, ¡ay! ¿Cómo escoge? ¿Cómo si sabe lo cuál espalda? Ajá. Bueno, en los cómics Flecha Verde era que tienen como braille. De veras, nunca más chivo esto. Está más chivo esto. Sí, porque en el braille pasa como. Y de aquí la comilla, ¿te fijaste? No, se ve. No, yo vi. Flecha guante. No, me di cuenta. Yo sí, pues. En la última, cuando solo tiene una, que la pone, que ahí es donde se ve, cabal se ve que aquí. Britomán dice que él tiene una especie de gatillo. Tiene un guante. En el guante, como que escoge. No sé si en el guante o en el arco. Creo que es algo del arco. No, es que se vieron dos cosas. Cuando baja el helicarrier con una flechita. Él se ve que en el arco él activa uh-huh. una onda y que ese es el explosivo en la flecha. Ajá, correcto. O sea, de la empuñadura del arco y pip, le hace. Uh-huh. Detonador, decimos. Pero creo que ahí mismo. Yo creo que ahí mismo. Similar, no. Después, cuando ya lo han hecho, ya le quitaron el lavado cerebral, uh-huh. se ve que él se pone en su guante. Uh-huh. Parte de su traje es un guante. Y se ve que él con el guantecito le hacía, no sé, un sugesto o uh-huh. algo así. Y con eso escogía qué flecha quería. Le sacaba el dedo. Sí. Y salía una flecha con una gran bomba. Atómica. Mira, fíjate que esa fue una solución, creo que bien salomónica. Sabia, salomónica, el haber quitado al Hawkeye de la mitad de la película mientras le lavan el cerebro. Porque lo sacan del helicarrier. Pero igual queda de vergón porque es peligroso. Ajá, pero se dedican entonces a ver a los demás héroes. Y aquel no tiene por qué explicar uh-huh. qué está haciendo, ni darle líneas. Está ya, perdido. Ya después lo recuperan. Yeah. Sí, no, y pero como decía, igual queda de vergón porque la mara es puta Hawkeye, ¿verdad? O sea, y se le ve haciendo chivadas, entonces es bueno porque queda de vergón, pues queda como a nivel. Y mira de qué objetos. Bueno que ocuparon el traje Ultimate y se olvidaron del antifaz morado con grillón, con faldita que ocupa en el universo Marvel. Normal. Es cierto, tiene una media faldita. Sí, sí. Bueno, ahorita en el universo Marvel ya tiene la falda. No, le han rediseñado el traje para parecer sí, más a esto. Más, pero aún anda con el antifaz morado, sí. Sí, yo no, le sí, como yo lentecito. Ah, tenés razón, lentecitos. Tenés razón, es cierto. Mira, me sorprende el valor que tuvo Marvel en seleccionar al malo final a Thanos. Ah. Sí, porque... No muchos se lo pueden. Okay. Porque nadie lo conoce. Ah, pero o sea, igual Loki. Toda la gente que no... No, es que... Loki tiene preexistencia a la par de Thor en tanto sí, mitológica como no, en la lo veías en la caricatura. En la caricatura. Pero olvídate, o sea, pero a Thanos nunca solo, lo has visto en pero como lado. Solo te sí, dieron el flachazo, ahora todo el mundo está preguntando, ¿y quién putas era ese? Era Thanos. Cuando empiece la película ya todo el mundo va a saber. Tiene que enterarse. Y ya van a sacar una película animada donde salga Thanos, ahí va a ver. Sí. Y me encantó el hecho de que no sale el malo en la película. Te lo presentan en sombras al principio. Y no volvés a saber de él. Hasta se te puede olvidar que había un malo manipulando a Loki. Y mejor, porque no caen en el error ese de que hay demasiados malos y que pierden uh-huh. ahí otro montón de tiempo. No, pero... Y chivo que no tenían que perder aquí tiempo de contarte el origen de los seres. Yeah. Porque ya habían gastado cada película de cada no, uno de ellos. Yo siento que tal vez el mejor héroe de esta movie fue el Leotardo de la... La vida negra. Qué bien se la veía cuando estaba hablando con Loki. Pasó en estrés toda la película. Se hizo el trabajo más duro de todos. Ey, como que se cayó internet porque se cayó. Aquí estoy. Se volvió a caer el sensei. El sensei se cayó otra vez. Se reenganchó con la caída. Se cayó en la misma grada de Thanos. No, ya lo vamos a ver sí. con la quijada. El comentario que hizo Marmán al terminar la película, sí, yo lo comparto completamente. ¿Qué dijo? Se acabó. Le han puesto la barra competitiva extremadamente alta a Spider-Man y a Batman. Mira, sí. He oído un artículo hoy. Lo leí. Ajá. Lo sospechaba. ¿Alguien te lo leyó? Audible. que Sony no está satisfecha con la movie. ¿Con Spider-Man. Con Spider-Man. O sea, que la ven y dicen, esta no se la va a poner encima, no se la va a poner enfrente a Dark Knight. A Dark Knight. Ni a... Bueno, ahora Avengers. Pues. Mira, no, lo que leí un comentario, el review de Newsarama, que dicen, la película está tan bien enlazada y escrita para 6 superhéroes en simultáneo, que lo primero que te preguntas es, ¿y por qué no todas las películas de superhéroes salen 6? X-Men era Wolverine, 50%, y el 50% todas las demás. Y otro comentario, entonces automáticamente yo pensé, ¿qué otras películas hemos visto con un grupo X-Men. De superhéroes? Solo X-Men. ¿La podés comparar? ¿Cuatro Fantásticos? Ah, gracias. Cuatro Fantásticos. No son 6, pero hay 4. Pero si te pones a comparar con X-Men, que es un... Hence the name. ¿Cómo se llama? Son muy fantásticos. Sí. No son nada ordinarios. No. Fíjate que la de los mutantes... La pones a pensar... dejó que desear en cómo se movía... El balance. El balance de los personajes. Hmm. Sí. ¿Cuál es la que más te gustó de los X-Men? La 2, ¿verdad? La 2. ¿Cómo la comparas con Avengers? No. Es película de Wolverine. Sí. Con elenco agregado. Ok, pregunta. ¿Llevarías a tus hijas? Sí, mañana las llevo. Ya. Yeah. ¿Tú llevarías a tus hijos si tuvieras hijos? Me dan ganas de tenerlos solo para llevar a ver la película. Si a media película estaba queriendo tener un hijo. Se lo estaba volando. Mañana voy a llevar a Julito también. Yeah. Bueno, cuando fuimos ayer, ¿qué hora fuimos? A las 7. A las 8 y media. El bichito medio jovencito. Yeah. Cuando se muere Coulson. ¿Y qué pasó? Uy. El papá explicando. Bueno, si mi... Eso nos pasa a todos. A ti te va a pasar algún día. Ayer mataron a alguien. Ayer que la volvimos a ver con el Ticomán, yo para variar me equivoqué. Y fui, en vez de comprar en Multiplaza, compré de Galerías. Porque en la Gran Vía estaba lleno. Ah, ok. Entonces yo llego, vea. Buenas, vengo a recoger las entradas. Sí, se arrebea. No, pero mira, aquí no tiene. ¿Cómo no? Mira, si hasta el correo me han dado. Enseñe. Mire, este es de galería. Pero lo que te decía es que ahí me encontré que iba entrando al cine a mi sobrinita con el papá. Ok. Entonces, sí, un montón de bichitos viendo la película. Pues. All right. Bueno. No, es que la película aquí es, mira, la tenían A, que es todo público. Después en otro lado vi que decía no. Menores de 12. Menores de 12 acompañados de adultos. Que creo que es lo más recomendable, porque hay escenas de acción que puede asustar a un niño. Pero la del ojo, la del ojo más. Es que cabal, estábamos hablando de eso antes. Es un nivel de sangre tipo Star Wars, la episodio 4. Sí, por ahí, o sea, se mueren toda la gente así en explosiones fuera. Hay un poquito de sangre, tipo cuando le cortan el brazo al cuando la heel aquí en la carita le sale sangrita. Ay, mi amor, me daban ganas de chupar. Bueno, rápidamente, Julius, del 1 al 5. O sea, mejor hay alguien que no le vaya a dar 5. Sí, mejor solo digamos quién no le va a dar 5 para el dur. Sí, porque las conectamos del Skype. ¿Quién le va a dar 5? Yo sí. ¡Wow! Colectivo 5. ¿Daniel? Colectivo. Cinco colectivo. ¿Rampage? 5. ¿Y Sensei? 5. lo dijo en número binario. 0-0-0. Mira, imagínate todo lo que tiene que hacer DC para poder hacer la Liga de la Justicia. No, es que... Y que ya los Avengers salieron. No. Yo dudo que algún día se animen, fíjate. Mira, tal vez pudiera ser... Se saltan todos los preámbulos, tal vez. Porque no es como que... Para empezar... ¿Quién es Superman? Para empezar, tienen que hacer una película buena de Superman. Sí. No, mira, yo creo que... la DC tal vez se puede dar el lujo de decir... Aquí está la movie, se llama Liga de la Justicia. Ya que no, todo el mundo sabe quién ya son. Ya tiene Batman, ya tiene Superman, o sea, ya tiene el Linterna Verde. ¿Quién no va a saber, pues? Yeah, pero... Sí. Tal vez Mujer Maravilla que diga, no, pero ya tiene la serie de televisión, tal vez Marcel puede. Entonces, o sea, no es como que... Sí, pero la linda carta no va a venir a ser un... Mira, tienen razón, se podrían animar, pero sin preámbulo. Tirarse de un solo... Es que ya mucho tiempo. La no se van a echar 6 años haciendo movies a riesgo de que le salga Green Lantern. Pues sí. Otra vez. A quien yo no sé por qué no llamaron a que les ayudara en este despije. Es a... A la del Griñón. No, a War Machine. Ah, sí, ahí está War Machine. Sí, demasiada mara. Pero mira, comentarios de que cosas que me hubieran gustado ver y que no se vieron... Aunque sea reconocimiento, menciones de otros superhéroes de los Avengers. No que saliera... Wasp, el Hank Pym, que es el científico que se hace el Ant-Man. Y también... Aquaman. Que se puede ser... No, pues... Aquaman, que te dice. De la DC, porque... No, y eso hubiera sido sorpresa. La Submariner es la cosa. Namor, sí. Namor. Namor. Vaya, Namor. El Visión. Vamos a ver los maraños. La Escarlata. Luke Cage, inclusive. No, que saliera... Pero Visión es el agente Coulson. No, es que esto es como la primera vez que se juntaron. No, yo digo así pequeñas referencias. Decir, mire, entre los que nos han estado ayudando está el doctor Pym. Tenemos otro candidato. O otro candidato para el equipo. Hay un bicho que se pega a las paredes, que no sé qué putas. Ay, fíjate, eso. Hay un baboso que tiene cuchillos en los... Salió Stan Lee. Pero de las escenas más cortas que ha hecho. ¿Qué? De los cameos más cortos. Duró todo el día esa grabación. Esa están... Hello, True Believers. Qué películas. No, buenísimo. Qué buenísimo. Película. Ya, el último comentario. Te digo que había, bastante tiempo, algo parecido a lo que acaba de decir Ramper. Que yo, si la película lo hubiéramos ido a ver a la 1 de la tarde. Yo salgo de esa película e inmediatamente compro el boleto para volver a entrar. Sí, bueno, sí. Inmediatamente. Por acá nuestro amigo Samuel Hidalga en los emails nos pregunta ¿Cuál sería como que ya no quiere el productor que sigamos hablando de la película. ¿Cuál sería el ranking de las películas de las 5 mejores películas de todos los tiempos basadas en cómics? Para mí hay nueva reina. Para mí el número 1 es Avengers, definitivamente. Sí. ¿Cuál era el anterior? Dark Knight. No, creo que nos había quedado Iron Man. Ah, sí, Iron Man, porque era más divertido. Entonces. Uh-huh. Sí, se va Avengers y bien cerca Iron Man Dark Knight. Así, sí, igual Iron Man. Sí, yo tiendo a darle Dark a Dark Knight la segunda posición y 2.5 a Iron Man. Es que mira, el va arriba y va. Hace poco en el cable han estado dando Dark Knight. Ajá. Y... No, perdón, Batman Begins. Ah, ok. Begins. y te digo que la escena cuando él llega a probar el por primera vez el Batimóvil. Ah, bueno. ¡Pau! Uh-huh. Cuando le dice, ¿y eso qué es? No, a esa nadie me interesa. ¿Usted puede apretar este botón? ¡No, ahorita no! ¿Eh, pasó? ¿Ya vieron la segunda extra? ¿De what? De Dark Knight. Ah, no, no. No la voy a ver. En el blog mañana. Eso es otra cosa que dijeron. Yo no me di cuenta porque no vi las extras. Say what? Las extras que sacaron de Avengers no eran las escenas chivas. Se las guardaron. Se guardaron lo mejor de la película y no lo tuvieron que spoilear en las extras. Hoy sí, miradlas. Hubiera sido Warner Brothers, hubiera sacado al Hulk haciendo mierda a Loki. Sí. El putazo de Thor. Ajá. O sea, mira, toda otra la parte que me llegó cuando se seguían bajando el vergo de esos animales cholos que habían. Ajá. Una vez que se ve el Hulk, como quien dice, es que yo lo veía como que al fin puedo destruir algo con permiso. Que le, ya me dijo el Capitán América. Que le arranca una de las que tenía como maletita y se la clava. Y cuando se la clava, así, ¡ay! Y todavía llega el Thor con el martillo. El cuchillo. No, y electrificado. ¡Ay, cierto! Ay, sí, se le hace electrificado. Ah, y se veía que la Black Widow. Con los brazaletes tiraba electricidad. Sí, tiraba a veces. Electricidad. Lástima que no lo aclararon. Los Stingers. No, y también me gustó eso que también el Capitán América sale que. Puto, un rato que ya cansadito. Alex, sí, que no, es que al final ya los tenía medio jodiditos. Sí, sí, sí. Eres los cuando, policías. Cuando le vuelan verga a Hulk. ¿Por qué me vas a estar dando orden? Sí. Que se ve Hulk así viendo y están todos los navecitos. Es que un vergo tirándole. Bueno, eso fue otra de las cosas buenas que hicieron, porque tú decís, es un equipo que está Thor, está Iron Man, está Hulk, ¿para qué van a querer a la Black Widow que no tiene poder? Hawkeye que solo tira flechas, pero acá todos tenían algo que hacer y algo importante, no vaya a proteger civiles, sino que se comenzaron a dar riata, a detener a toda la mara de a pie. Y cuando le dice Legolas, me cago de la risa. Pero cabal, son esos chistecitos de que te los tiren así, tipo cuando le dice, hey, habla bien de Loki, que él es mi hermano, ha matado como 80. Es adoptado. Pero sí. Fíjate que el que creo que tuvo las líneas más hostiles fue Thor. Cuando está en el helicarrier, habla un montón de babosadas que vos decís, ¡ey, ya cállenlo! Porque siempre serio. Yo sentí que fue el que, comparado con su película, su película fue más interesante el papel. Era el principal, pero... Pues sí. Ah, pero no, ya sí. Sabemos los... Tenemos spoilers también de Thor 2, así que... Sí, no. Cuidado. Mara, y no los ha oído en ningún otro lado. Hoy sí tenemos exclusiva. Espérame. Bueno, tenemos un email también acá de Melissa. Mi amor. Nos dice, Geekos, espero que estén contentos de haber visto la película que aquí en los Estados Unidos no ha salido todavía. Sorry, Melissa. Que la hayan disfrutado como locos y que hayan cumplido con sus expectativas. Yeah. Yo tendré que esperar un par de semanas más. Sí, eso hay que celebrar, que cumplió las expectativas y las excedió. Yeah. Puti, yo estaba miedoso de eso porque tenía demasiadas expectativas en esa película. Tenías medio. Y para seguir con el tema, encontré esta nota en el periódico de México. Y se ve que armaron el cuartel de los Avengers sin escatimar recursos. También leí que se convocó a un maratón nocturno que organizó Marvel para el sábado 28 de abril en México. La carrera es para todas las edades. Pueden ir disfrazados de cualquier personaje de la Marvel. Y los premios son una medalla conmemorativa y un premio especial. Sí. Les comparto los enlaces aquí de las diferentes noticias. También les cuento... del susto que me pegó cierto personaje favorito de Britomán cuando estaba en mi auto detenida esperando el cambio de luz y sentí que alguien me observaba, dice acá. El hombre invisible. A mi derecha y vi algo que me dio escalofríos. Por lo inesperado del lugar donde lo colocaron y la impresión que daba. Era el mismísimo demonio, dice acá. ¡No! Era Darth Maul en la parte de abajo del auto que se encontraba estacionado en un taller mecánico. Fue tanto mi susto que me dije, tengo que sacarle una foto de esto para enseñarle a mis hijos. Entiendo el fanatismo, pero eso es más creepy que geeky, dice acá. También es anexo la foto. Hoy lo vamos a tener que ver aquí porque... Sí. ¿Verdad? Atropellaron a Darth Maul. Pusieron la máscara de Darth Maul Abajo por la llanta. Entre medio de las dos llantas de atrás. Sí, o sea, y de ver a donde podría ir a un escape. Que está sí, no, pero mira. Ponerlas en el blar. Más de sí, creepy, da risa. Ahí. Como que se atropellaron a Darth Maul y quedó trabado. No, es que se ve como que. Ay, pues puta, aquí estoy escondido abajo. En el post de. No vaya a ser que me vea Ana. Después del salto, vamos a poner ahí la foto. Sí, ahorita te voy a dar el forward, tico, para que. Usted puede hacer post. El tico es el que promete y después. Miren, lo vamos a poner en no sé qué, no sé cuándo. Vaya, pues ahí te mando la foto. Ah, chispa, sí. Hey, tico, más te mando fotos nada. Ah, perdón. Pues mira, ya me está quedando corto el tiempo para poner. Sí, todos podemos postear, va. Todos. Es que yo no puedo. Ah, no. ¿Cómo no? Si podés, en serio. Es un hombre crecido, ya puede. Ya hubieras hecho un procedimiento de ISO, de ISO para postear en el blog. Un proceso. Señoras y señores. Lo que no puedo en ese blog es poner videos. También se puede. Continuamos con nuestro amigo Rod DS. Que nos mandó un email que dice que tal Kiko no puede esperar. No me puedo esperar a escuchar el show. Espero que... Ah, perdón. Sensei no dijo del 1 al 5 cuánto le dabas a la película. ¿Cómo no lo dijo? 5. Dijo 5. Ah, sí. Lo dijo en binario. En binario lo dijo. Ah, sí, perdón. Como que era modem 2400. Espero que trate de lo que todos seguramente ya fuimos a ver y que no... El que no ha ido será porque se les zafó un tornillo, dice acá. Bueno... Como les prometí la vez pasada, les quiero recomendar los primeros números de La Noche de Búhos, una serie que involucrará a todos los títulos de Batman, la cual empieza en este número 8. El arte sigue siendo buenísimo. La historia empieza muy muy bien con un super ataque de la mansión Wayne y Bruce y Alfred corriendo por su vida. ¿Qué? ¿Batman corriendo por su vida? Pues sí, a medias, porque en el Inter se defiende un poco. Me supongo que si una élite de super asesinos inmortales me persiguiera, por mucho que yo fuera Batman, creo que haría lo mismo. La situación es que la colocaron al personaje, es bastante emocionante. Lo que no me gustó es que la armadura que saca, dice, se parece un poco a la primera de Iron Man, solo que con forma de murciélago, pero el número está bastante bueno. El otro que ya inicia la historia es Nightwing 8, también muy bueno. Más que nada por la historia alterna que cuenta el talón sobre su origen. Me gusta este tipo de flashbacks muy al estilo The Gates of Gotham. Está emocionante. Ahora sí, lo que nos interesa a Los Vengadores. Aquí va mi humilde opinión. No sé ustedes, pero yo la fui a ver dos veces. Está muy chingona. Y la verdad, salvo su mejor opinión como expertos, a pesar de que le estuve buscando cosas que criticarle, no encontré más que un par de cositas por ahí. La edición y... y de repente que tarda como 10 minutos en arrancar, pero de ahí es pura acción non-stop. Los héroes están muy bien balanceados, no hay uno que resalte sobre el otro. Yo creo que Iron Man sí resaltaba. Sí. Las peleas están bien emocionantes, cada héroe toma su rol perfectamente, incluso que yo me quejaba de que no iba a salir Edward Norton. Este cuate que salió no me molestó para nada. Me gustó bastante su papel. Muy ad hoc con la personalidad de Banner. Oh. ¿Y tú eres alien? No. Then you have a condition, son. Pequeño problema. Que no se quita con pomaditas. Bueno. las masitas están muy bien. Me gustaron las piernas de Pepper Potts y, por supuesto, la toma del trasero de Black Widow. Yo a la Pepper, yo te lo digo, nunca la había visto. Así como que culo, o sea, ¿sabes qué bonita? Pero, ajá, o sea, pero la vez más bonita, elegante, sí, tal vez, ajá. No sé. Pero en esa escenita, con esos shortcitos, que no son nada vulgar, sino con shorts así. No son Daisy Dukes tampoco. Ajá. Yo hubiera dejado que se acabara el mundo. Sí, no, y la María Gila estaba bien. Me llegaban los uniformes de S.H.I.E.L.D. de la Mara. Eran así, con pantalones de militar y todo. De las chicas. No, esto, mira, esto... Píntelo si es necesario, ¿verdad? Píntelo sí, encima. No nos alcanzó la tela para los uniformes de las chicas. O sea, por supuesto, también dice la toma del trasero de Black Widow cuando interroga a Loki en la jaula de cristal. Yo ni sabía qué puta estaban hablando. Maria Hill está muy bonita. Ahí estaba Loki. ¿Qué hojas sostiene? La película está llena de acción, de buenos chistes. Híjole, es más, Hulk se roba muchas escenas muy, muy buenas y graciosas. Sí. Tony siempre con esa gran personalidad. El capitán lo dirige como tiene que ser. Thor se ve increíble y el ojo de halcón se ve chivazo. De halco. Y eso que no tiene poderes. Y la viuda, ya nomás con verla, es un orgasmo. La viuda. Y Loki, no manches, qué buen. Increíble villano fue. Buenísima actuación. Es que no hay palabras verdaderamente para describir lo que te hace sentir la película. Probablemente me oiga muy ñoño, pero es que a mí me súper fascinó. No, y creo que para... Estamos de acuerdo. Para mí superó con creces mis expectativas y valió la pena los 4 años de espera. Yo le daría 5 puntos geekos y más si se pudiera. ¿Y qué opinan de la escena post-crédito? Dice acá. Ya lo mencionamos. Postpartum. Bueno, creo que ya me extendí y tendrán una plétora de correos. No me queda más que decir, cuídense mucho, salud. Dice acá nuestro amigo Rod. También tenemos por acá un email de Jair que dice, hola geekos, ¿qué tal? Solo para decirles que considero que Avengers es la versión completa que siempre habíamos querido de todas esas pequeñas introducciones que hemos visto en los videojuegos como Marvel Universe o DC Universe Online, fluida en acción y manteniendo la escena del cómic que tanto nos gusta. ¡Salud! Buenísimo, Jair. Gracias por ese mensaje cortito al grano. Excelente. También por acá tenemos acá a nuestro amigo Uriata, que nos dice, hijos de mi mal dormir, a estas alturas ya han de estar apenas recuperando el aliento por el impacto cinéfilo por Avengers y haber visto a Hulk dándole su buena dosis de madrazos a todos y cada uno de los Vengadores, exceptuando a Hawkeye, el único ileso de las manitas del hombre de color marihuana. Y si se quejan de las cartas largas, se aguantan. Ni a mi esposa le escribo tanto como a ustedes. Contra Iron Man no se dio verga, vea. ¿Quién? ¿Hulk? ¿Cómo? No, es que eso están guardando el Hulkbuster. La armadura super poderosa anti-Hulk. Imagínense cómo está el hype que hasta Donna's Avengers me trajo mi esposa del DF. Aquí está la foto donde pueden lástima ver la Donna vive, Iron Man. Lástima que él vive en Monterrey. Capitán América, Hulk, Thor. ¿Se imaginan ustedes comiéndose la dona de Tony Stark? No. Quiero la de la Black Widow. Veamos la María Gilma. Aquí les pongo una foto de la premiere. Dice aquí, pose Ginui. Exactamente eso te iba a decir. Con pose Ginyu. Está. Aquí están todos. Ahí nosotros no los tomamos fotos. No, mira. Las cagamos. les escribo desde hoy domingo porque el lunes y martes es puente acá en México y como vivo acá donde las palmeras se emborrachan de sol, he decidido irme con mi hijo a disfrutar de la playa y albercas, osando faltarle el respeto al honorable podcast Kiko. Pero bien vale la pena, prometo enmendar mi falta posteriormente cooperando para el show. Enmienda. Está bien. Pisto. Dinero. Mi enmienda. Le adjunto un enlace de un video que hice en YouTube de la premiere acá en México, donde fuimos 10 amigos, de los cuales 2 de ellos llegaron. ¡Ah, le ganamos! ¡Nosotros éramos 2! Pero fueron 11. Desde las 4. Solo 10 eran amigos. Ah, el otro no fue puta metido. Sí, lo van a dejar incógnito. Si entregas a ver. ¿Quién será? 2 de ellos llegaron desde las 4 p.m., siendo que la función empezaba pasada la medianoche. Eso, mis estimados geekos, es ser geeko. Fuimos los primeros en la fila, aunque hubo un problema con uno de nuestros amigos, se equivocó de cine y se fue. No, tienen Maurito un Brito Man, ustedes también. Se fue a Cinépolis Norte, siendo que estábamos en el sur. Ah, algo así como 20 kilómetros de distancia o más. No, ya eran las 11 p.m. y como sabemos que es pero 80 super kilómetros codo, por hora. Pensamos que ya no llegaría, por lo que vendimos los boletos a 2 geekas solteras y sabrosas que andaban deseosas. Pero de nuestros boletos... ¡Eso es mentira! ¡Eso no te lo creo! Sueño guico. En fin, vendimos las entradas y casi al inicio de la película llega nuestro amigo escoltado por la seguridad del cinema y todos con cara de ¿what the fuck? Solo podemos decirle, loco, lo sentimos, pero como nos dijiste que ya no alcanzarías, vendimos tus entradas. A los que nos contestó, no hay problema. Y acto seguido, nos entregó un martillo de Thor que le habíamos encargado comprar antes de venir. Obvio, nos remordió la conciencia y le suplicamos a la gerente que le vendiera ilegalmente un ticket. Ya que no había cupo, la gerente solo pidió que compráramos $5 de productos de la dulcería, o sea, nada. En fin, fue una buena anécdota. Qué bien. Y para terminar. Y tuvo un happy ending. Pero qué vale. Después nos fuimos con las dos que. Ni un jacuzzi. Les debo decir que he visto la película dos veces, en la premiere en 3D y en español por mi hijo. Les debo decir que soy reacio a ver movies en 3D, pero The Avengers sí que vale la pena verla solo por las escenas de acción. A mi gusto, las películas excelentes en su género. No para ganar un Oscar ni mucho menos, pero sí mostró un excelente manejo de personajes y egos por los artistas, cosas que Michael Bay nunca ha logrado. En fin, chicos, les mando un abrazo y tres cosas. Uno, ¿alguien puede decirme qué chingadas le ha de haber dicho Viuda Negra a Hawkeye en el oído a lo último? Ah, no, no se puede decir, es película. Sí. No censuran. Esa es la versión triple X. PG-13. Alguien puede decir, bueno, hay un descuido temporal al final. Los Avengers ya estaban de civil cuando, a entender que ya había pasado por lo menos horas desde la batalla, pero la gente de S.H.I.E.L.D. aún tenía las heridas frescas en la cara. O sea, no hay doctores a bordo de la nave del S.H.I.E.L.D. Como no, pero se murieron en el ataque. Ah, ok. Si Loki controlaba a todos con un toque de su báculo, ¿por qué joder no hizo lo propio con Hulk? Sí, eso le hubiera ayudado bastante. Uh-huh. Ahí está. Entonces dice que quiere que le mandemos un kimochi masoquista, dice acá. Un kimochazam. Sí, con remate de trueno de Thor. Así que aquí va. ¡Ay! Hasta lloró la masita. Hasta el pavo. Sí, el bueno. Pavo, el chavo. El pavo del ocho. Pavo bien rostizado. Ahí está. El pavo del ocho. Yo vería ese show. Ahí está. Ese kimochi masoquista era para su esposa, así que ahí no le fue. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Uriata por el mensaje, por los enlaces y por el video. Disfrutes tu dona. Yeah. Nuestro amigo Samuel nos pone por acá. Finalmente llegó el gran día. Yo primero que hice fue, al volver de viaje por trabajo, fue dirigirme a la primera sala de cine disponible. Alcanzando las últimas entradas, entré de la función de las 10:30 de la noche a la 1 de la madrugada. Salí del cine con las siguientes impresiones que compartiré con ustedes a riesgo de ser vapuleado por los demás geeks. La película me pareció buena en general, aunque no salí con la misma emoción que otras películas Marvel. Mm-hmm. Bueno, por spam. Y por eso es lo siguiente. Yo creo que ese es como los correos de Nigeria que te ofrece cosas. No esperaba ver a Hulk como comic relief. Tampoco me convenció el nuevo Bruce Banner con cara de estar aguantándose la risa a cada rato. Ah, es que ustedes están un poco amargados, Samuel. Sí, que no sentimos, Samuel. No, Samuel. Saber que le habían hecho. Sí, no. Pues soy... No. Estaba enojado. Creo que es el que no era amigo. Enojado. No, a mí el actor... Este actor que hizo el papel de ¿Robert Downey? ¿De Hulk? Sí, de Hulk. De Hulk. Mark Ruffalo. Ese, Ruffalo. Cuando dijo, mi secreto es que siempre ando enojado. Uh-huh. Ahí fue cuando me... Cuando yo fue como que, aquí fue puñado. No me convenció María Gil. Esperaba ver una enorme mujer muy sexy con el pelo recortado, no moño, piernas largas y con mucha actitud de lesbiana con pocos amigos. Le han robado el correo a este. La esposa le ha robado el correo. Yo creo que sí. El 3D por el momento fastidiaba un poco teniendo apariencia de animación de juguetes Lego, sobre todo en el ataque al Helicarrier. El Helicarrier a mí no fue tanto la gran cosa, pero... no me queda claro cómo regresó Thor a la Tierra. A nadie. Nadie le quedó claro. Solo medio lo mencionaron. Ah, Odín es una mierda de bacho. No, Magia. No, si lo Magic. Que me dijeron. ¿Para qué? Porque le dice el ¿Cuánta energía oscura tuvo que haber recaudado para mandarte aquí sin él? O sea, hay una manera, pero era paloma. Se entendió que era un gran huevo mandar. Ajá. Uh-huh. Si bien la pelea final en Nueva York me pareció muy buena acción, la solución con el misil... Pero es que yo, perdón que te interrumpa con eso, es que yo me imagino al Heimdall, puta, mire que este Loki está haciendo un despije, mandemos a este güey, puta, es que puta que está apostando, mandemos a este cabrón. Y tenés a Anthony Hopkins juntando la energía. No, y lo que pasó es que ya no lo aguantaba. Todos los días llegaba, Heimdall, ya va a estar listo el plan. Ya va a estar. Ya está. Ya me está esperando la chica. La solución del misil no le cayó muy bien. ¿Por qué carajos no dispararon un misil ni bien se abrió el portal si bastaba con eso para detener a esa avanzada tecnología alienígena. Pudieron además haber hecho así como Matrix, la última, donde hacía justo el portal. Además, al final recordó demasiado episodio 1 con los robots desmayándose cuando destruyeron la madera. Esa parte es la única que a mí no me gustó de la película, que sí siento lo muy mismo. Muy conveniente, cabal, no salen. Un golpe de suerte. Ajá, no salen. Ajá. Masacrando, sí, a todos los aliens. De nuevo llegamos a la pila de que entonces no eran aliens, sino que eran robots. Pues sí, fíjate que hubiera sido chido y tal vez no mind. no tan difícil de hacer que va pum. Solo nos rendimos. No, y que después veas que puta, hay que limpiar. Empiezan a darle los últimos pijazos a los que han quedado. O que ya entra el ejército, dice, ay, sí, ya. La caballería. Hubiese sido bueno, fíjate, que le dieran un poquito de. Que hubiera entrado el ejército, a la basura. Aunque sea unos avioncitos, fíjate, que hubieran salido unos avioncitos disparándole. Entrar, se vio que entraron unos, pero así, unos tanques y todo, pero solo se vieron. Ajá. Y ya, que hasta no le dije al tico, ahí va la patrulla. No hubiera entrado Starscream así. A darse. Yeah, right. Espero que antes de llegar a Thanos agoten otras buenas historias que esperaríamos ver en película, como enfrentamientos con los Skrulls, los Shi'ar, Civil War, etcétera. Puta, Civil War, no creo que. Lo que no podré perdonar es haber asesinado a la gente Coldstone. Coldstone pone acá. Coldstone, Steve Austin. No, sí. Pieza fundamental del universo Marvel. No fue mala, pero la arrancaría después de las sagas de Iron Man, Thor e incluso Capitán América, que dejaron esa emoción de salir del cine con ganas de usar la armadura de alta tecnología o empuñando algún arma legendaria. Finalmente, les agradeceré saludar a mis colegas psicólogos que celebramos nuestro día. Cada 30 de abril en Perú. Así no, que salud. No, aquí ya es de noche. No, sí, no, yo creo que pues, eso mismo, de quizás puede ser que los psicólogos. Mira, no les haya gustado. Estos psicólogos, amigos tuyos, por favor, que vayan y que te analicen, porque algo malo tenés. ¿Tenés depresión masiva? Sí, sí. No, era demasiado. Mira, Chovengo en el IRC dice algo interesante: que los zombies, perdón, los aliens eran zombies. Muertos sostenidos por tecnología. Se veían muy calavéricos. Puede ser. ¿Qué podrías? Es una buena teoría, me gusta. Eran Marvel zombies. Oh my God. Carlos. Y si eso lo amarras a Thanos, que en el universo Marvel tiene fijación con la muerte. Se la quiere dar a la muerte. No esté tan perdido el tema. Dale. Nuestro amigo Carlos Ávila dice que ya la vio en 3D, 4DX y la normal. Y créame que cuando digo que ninguna pierde, la película es en sí tan buena que el 3D y en las salas con efectos 4DX, la butaca se mueve en efectos de aire y agua, te dan una sensación buena. Pero la película en sí no lo necesita, es muy disfrutable en cualquier formato. Eso sí vale la pena pagar los $15 de la entrada de 4DX. En iPod Touch de pulgada, de 2.5 pulgadas. Pero solo para esta película, dice que. La verdad, mi respeto es al señor Joss Whedon, ya que sabíamos que era muy buen escritor de cómics y programador de TV. Astonishing X-Men, Runaways, Volume 2, Buffy the Vampire Slayer, Ángel, Firefly, Serenity. Ahora demostró ser un increíble director y seguro sabemos más. Sabremos de más películas en donde nos volverá a mostrar su visión de las cosas. En fin, para estos momentos seguro que habrá hablado algo y tenido de la mejor película en la que va del año, cinematográficamente hablando, porque de superiores al día de hoy, de que lo es. Ya veremos qué tiene que decir Mr. Nolan y Batman al respecto. Bueno, dicen que ya le me arreglaron la voz a Bane, así que tal vez Nolan nos hizo caso. Alright. Ya no va a ser. No, es que si no hubiera sido Batman. Y Bane. No se hubiera leído. Sé que manejan géneros distintos, pero de que son superiores lo son. Ya para cerrar, suelo comentar que aún no puedo creer que Marvel, siendo una empresa que hace cómics y que no contaba con el apoyo de un estudio de cine en menos de 10 años, haya hecho lo que la distinguida competencia no ha podido hacer en más de 20. Superman, la película de los 70s. Y esto lo digo porque junto a mi butaca, en una de las funciones, una señora que llevó a sus hijas a ver la película dijo sobre la vida negra, ah, caray, es mejor que la Mujer Maravilla. Y eso me dio pena ajena horrible de saber que es muy posible que nunca veremos una película de JLA y ya no se deja tan buena como lo es Avengers. En fin, una lástima. Ya por último les dejo el link del Box Office de México este fin de semana para ver que no solo en Estados Unidos, esta película seguro romperá todos los récords. Me despido diciendo Kikos Assemble. Que vengan, pues. Que no lo dicen en la película, pero seguro lo dicen en la, lo van a decir en la segunda. Esa frase de la película, Puny God. Puny God. Yeah. Acá está el box office. Los Vengadores con 219 mil millones de pesos. Cristiada, 8 mil millones. American Pie, El Reencuentro, con 4 mil millones. Titanic 3D, con 61 mil millones. Y Espejito, Espejito, con 76. Ese es el box office. Es lo que está pasando en México. Así que gracias a Carlos. Hola. Okay. Sigue los correos. Un montón. Que la madre emocionada. Sí. Vengadores, nos pone acá nuestro amigo Drusco. Aún recuerdo cuando vi a Iron Man por primera vez, llegaron los créditos finales y la película ya había pasado a la lista de mis favoritas. Pero cuando dichos títulos terminaron en la pantalla, apareció algo que me emocionó por las siguientes horas. Pues era Nick Fury, que invitaba a Stark a formar parte del equipo. Perdón. Las personas con las que fui al cine no entendían mi emoción en ese momento y de hecho tardé varios minutos en tratar de explicarlo. Nunca imaginé que tendría que ver Iron Man 2 misma, que me decepcionó un poco antes de poder ver Los Vengadores. La espera de 4 años para mí valió la pena, a pesar de que la historia es muy parecida a la película animada. Llevado al live action es algo totalmente diferente. Una de las quejas que podría tener de la película son los aspectos como que el director solo buscaba un pretexto para distraernos con las curvas de la Viuda Negra. Supongo que después de ver la movie 5 veces ya podría concentrarte un poco más en lo que rodeaba a la Scarlett. Claro que el filme cuenta con algunos detallitos que sobrepasan la barrera de lo creíble, pero en lo personal me parecieron divertidos. Un ejemplo es cuando Hawkeye lanza una flecha a una consola de S.H.I.E.L.D. para hackear el sistema. Es la flecha hacker, sí. Sí, todos la tienen. Pero a mí sí, esa sí estuvo un poco exagerada. La puedes comprar en Amazon. Sí, bueno. Las flechas hacker. No, si comprarla la puedes comprar. Tirarle y que quede cámara para que se conecte. Eso es lo peor. Pero a mí me parecieron divertidos. Inclusive mis amigos y yo nos reíamos diciendo que mejor hubiera lanzado un USB con el app. Con el arco. Todo esto lo menciono porque estoy seguro que casi todo lo que pienso del filme lo habrán dicho. Ya me hubiera gustado grabar un audio, como lo he hecho antes, pero acabo de formatear mi equipo. Cuídense, geekos, porque si no logramos salvar la Tierra, por lo menos la vengaremos, dice acá nuestro amigo Trusco. Gracias por el mensaje. Nuestro amigo Alex nos manda otro email que dice aquí: saludos, malditos, trataré de redactar este mensaje email lo más corto posible. You failed, Alex. You really, really failed. Te doy permiso que lo resumas. Los Avengers, fuck, dice acá. Qué pija de movie, como decimos acá en Honduras. Siendo sinceros, tenía miedo de que la película no fuera tan buena como debería. Lo que más miedo me daba era que yo subiera como director, porque no tenía mucha experiencia como director, pero wow, me cayó a las palabras. Ahora es mi líder supremo. A veces uno miraba películas animadas tan buenas que uno se preguntaba ¿por qué no hacen esto en una película? Y bueno, Marvel Studios lo hizo. La película se siente como un buen episodio comiquero, aunque el primer acto lo sentí un poco lento, después comenzó a calentar motores. El casting es perfecto. Permítame. Estoy hablando de todos los diferentes actores, pero... pero de forma sexual. Sí, no, eso no lo puedo decir al aire. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué está hablando? Ah, está hablando de que mataron a... ¡Tan buena imagen que te Coulson, teníamos! Jamás me sentí más triste. Eso no lo vi venir. ¿Por qué, Torito? Dice acá. ¡Torito! Maldito seas, Loki. ¡Coulsonito! Aunque, ¿saben qué? No creo que haya muerto. Jamás vimos su cuerpo. Inmediatamente después llegaron los médicos. Nick Fury les pudo haber mentido, al igual como les mintió con las tarjetas. Además, hay algo que noté al principio de la película cuando Coulson va a visitar a Stark. Tony menciona algo así como que Coulson has reached his LMD. Dije yo. Sí, un Life Model Decoy. Life Model Decoy. Puede ser, puede ser. Además, es un personaje muy popular. Yo creo que lo hayan metido en una continuidad oficial del universo Marvel solo para que lo mostraran en la película. Por ahí hay un rumor sobre la escena post-créditos que se va a demostrar el 4 de mayo, el día del estreno en Estados Unidos. Dicen que Stark encuentra el cuerpo de Coulson y se ve que en su interior hay un metal verde y dorado. ¿Visión? Lo mejor de la película... ¿Pero cuál escena es? Dice que supuestamente es a la que van a poner al final de la película cuando lance en Estados Unidos. Como que van a cambiar eso. Porque vieron que suicidios masivos en todos los demás países. Yeah. Donde vieron estas escenas tristes. Lo mejor de la película es el Hulk. Tuvieron que pasar 10 años, 3 actores diferentes para que lograran hacerle justicia al personaje. Yo tenía miedo de que Mark Ruffalo no llenaría los zapatos de Edward Norton, pero sorprendentemente lo hizo muy bien. Es un genial Bruce Banner. Las escenas de acción del Hulk parecen sacadas directo de los cómics. Si no tenía zapatos. El martillazo en la cara que le da Thor en la cámara lenta. Uf, genial escena. La otra escena es la de That's the Secret. I'm Always Angry. Y Groar se transforma y le da un puñetazo en la cara al dragón ese. O la escena. ¿Cómo? Lo seduce. Sí. Se transforma y le da un puñetazo en la cara al dragón ese. O la escena de cuando de la nada le da un puñetazo al Thor. La película tiene acción a montón, diálogos para el recuerdo, como esa única toma en la que la cámara se mueve por el escenario mostrando a todos los Vengadores luchando juntos. ¿Luchan? En ese momento rodó una lágrima. ¿Qué? Me rodó una lágrima y mi novia me tomó de la mano al verme tan frágil. Buen truco. Sinceramente, esa película es la mejor comic book movie de todos los tiempos. No la comparemos con Batman porque son muy diferentes, pero The Avengers te llena con esa sensación de leer un muy buen cómic. Creo que esta película va a ser única. The Avengers 2 puede ser muy buena y a una escala galáctica, pero jamás va a superar la sensación de la primera. Además, no tiene cabos sueltos con las películas anteriores. La historia encaja perfectamente. No cabos sueltos. Ahora hablemos de los Easter Eggs. Yo no noté ninguno, ¿y ustedes? No vi nada que hiciera referencia a otros personajes. Lo único y más obvio es Thanos al final. Pero esa ya la veíamos venir. Me hubiera gustado alguna referencia a Hank Pym, aunque creo que si Ant-Man hubiera estado en esta película se hubiera sentido muy saturada con científicos. Con Stark y Banner fue suficiente. Otra cosa, el cameo de Stan Lee era diferente. Yo vi videos del rodaje y su cameo era con Steve Rogers en una cafetería, pero dicen que le cortaron más de media hora de metraje. Habrá que esperar un director's cut. Otra cosa que noté al principio cuando estaban trabajando con el cubo cósmico es que uno de los monitores se puede leer Project Pegasus. No sé si era importante eso. No me suena. No, a mí tampoco. Y bueno, solo eso, sin nada más que agregar, me despido con un Avengers Assemble. Por cierto, ¿no extrañaron ese grito de guerra? Yo me di cuenta. De veras no hubo. Sí, hubiera sido bonito que lo gritara. El Capitán América no lo gritó. Okay. Yo me di cuenta de que no lo dijeron hasta que salí de la película. Pero fíjate, tiene razón. Hubiera estado muy lleno con más científicos. A lo mucho tendrían que haberlo mencionado, que por ahí andaba. Yeah. Acá dice nuestro amigo Eddie Dark, que él vio la película el 26. Ya que este es un episodio full spoilers, no nos aguantemos nada, digamos, todo sobre la película. Pero antes de eso, ¿cómo fue la recuperación de la película en su país? Aquí un periódico y una editorial. Fíjate que aquí no pasan esa información. No, aquí no ponen el box office. No le gusta decir, compartir eso. Aquí un periódico de un editorial han empezado a publicar los cómics de los Avengers, así que podemos comprar y dejar de pedírselos prestados al señor Torres. Bueno, es que aquí solo hay una tienda de cómics y no es muy actualizada, por así decirlo. Los precios colecciones superan los 1,000 bolivianos, que es la moneda local. De Colombia. Yeah. Muchos niños... Muchos niños corren en la calle con toda clase de juguete de los Avengers y bueno, las cosas se ven bien acá para el mundo del cómic. Ya quería comprar uno de los que venden en el puesto de periódicos, pero me dije a mí mismo, lo haré cuando vuelva. Cuando lo hice, no había ninguno. Sí. Que la mala saliendo del sitio. ¿Qué les pareció la muerte de la gente Coulson? Ya dijo Julio que le gustó. ¿Cuál? No, ya era hora. Que le quiera hacer replay así. Uh-huh. Así que buenísimo. Cámara lenta le va a hacer replay. Wow. All right, nuestro amigo Eddie, gracias por su mensaje. Y tenemos el último email por acá de nuestro amigo Vic González, que nos dice: acá, mientras escuchaba el show, me recordé que tenía que escribirles para recomendarles un cómic que leí recientemente, Who is Jake Ellis? Está buenísima y adictiva. Es un thriller de agente secreto que tiene un compañero que solo él puede ver. ¿Será un fantasma? ¿Amigo imaginario? He de averiguarlo. Muy, muy recomendable. Recomendada. Me alegra que les haya gustado Avengers y, cómo no, un saludo, Vic Corinthian. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Vic por mandarnos ese mensaje. Y con eso cerramos la bolsa de correos y el show, porque ya oficialmente se me acabó la voz. Entonces, para mí, entonces, Proyecto Pegasus existe en el mundo de Marvel. Finalmente, era un proyecto de investigación alternativa, de formas de energía alternativas, pero también fue utilizado para como una prisión para individuos con superpoderes. Esta facilidad está localizada supuestamente en las montañas Adirondack, en el estado de Nueva York. Mira qué interesante. O sea que sí hay, sí era un easter egg después de todo, el proyecto Pegasus, a saber si lo van a utilizar en un futuro. Uh-huh. Y entre el staff que trabajaba ahí, a ver si hay alguien con muy, muy conocido, pero no veo a nadie. Así a primera vista de una larga lista que está acá. Vale. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Vaya a comicgeekos.com, ahí apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, y ayúdenos a mantener este show al aire. También usted será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Sí, también nos ayuda si usted quiere comprar algo en Amazon, ponga ahí el código. Vaya a buscarlo, mejor dicho, en nuestro buscador de Amazon, que está ahí también en comicgeekos.com. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Vamos a despedirnos en esta ocasión con la cancioncita, perdón, acá está, que sale al final, en los credits, al final de la película de Avengers, es The Soundgarden, Live to Rise, así como que viva para el arroz. Ah, sí, sí. Sí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! que han estado esperando, señores y señores, ahora es el momento para... ¡Chan, chan, chan, chan! El exclusiva. Spoiler. Exclusiva. Muchos espías han muerto para obtener esta información. Muchos Bothan Spies. Sí. Y, pero lo van a oír primero aquí en Los Geekos. Esta es una parte de la historia que han introducido en Avengers. Que yo creo que esa va a es un easter egg que casi nadie lo encontró. Va a llenar terreno para preparando para Thor 3. Para Thor 2. Thor 2. Entonces, ¿cómo era la teoría? Sabemos quién... Le vamos a revelar en este momento quién es el villano de Thor 2. ¡Ah! ¡Adelante, Tico Man! Ah, no, es que lo que pasa es que durante toda la película de Avengers, eso que cae Thor y todo, y que después en las noticias ves así todo el... Dándose el y todo eso en la televisión, nunca se ve a la Natalie Portman, a la Jane Foster, que presuntamente todo este tiempo que Thor estaba en Asgard, ella estaba volando riata para tratar de abrir otra vez el portal. Y ustedes se imaginan que sin ningún esfuerzo de ella aparece Thor. Viene, salva el mundo y va. Y se va a la mierda. Entonces. Es que yo me imagino el selfie. ¡Eh, qué onda, Jay! Fíjate que estuve con Thor. Sí. ¡Oh! Entonces, ¿qué? ¿Y qué? ¿Cuándo vino? No, ya se fue. Sí, hombre. ¿Y cómo fue que hizo para venir? No sé, él por su cuenta. Sí, él vino, él puede venir, hombre. Sí, él vino, se fue. Yo aquí volando riata. ¡Eh, qué buena gran puta! Y yo volando verga. Y me dice el tico, ¿te imaginas el Thor 2? Y después está así con el dedito, ¿ve? ¡Y vos! ¿Qué fue? ¡Puta, ya vení! ¡No te veniste, hijo de puta! ¡Ya veniste y no me hablaste! ¿Qué te costaba una llamada o qué sea? Y esa es toda la película. Thor 2, dos horas de eso. Que ya saben, señores, esperen esa movie que está It's very valid. O sea, ya no va a ser, ya no tanto va a ser película de superhéroes, sino que va a ser una de esas de gore, de muerte. Y el Thor todo huevadito. Dos horas. De que fíjate que yo no tenía teléfono, va, y que... No puedo volar ese mundo. ¿Por qué no puedes volar, hijo de puta, que no puedes aparecer? ¿Por qué no puedes aparecer aquí? Puta. Sí, pues está salvando el mundo. Y después de salvar el mundo... Puta, es que no hay forma de escapar de eso. No, es que la cagó, güey. Sí, ahí sí la regó.